I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 132, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y como siempre ya estamos aquí, mi equipo, yo ya estamos listísimos para platicarles de lo último en el cine y pues la verdad es de que hay muchas noticias que platicar esta noche. Una noticia que nos cayó como bomba justo mientras estábamos haciendo el flashback y que estuvo a punto de decirlo, pero pues estaba yo tan emocionado también con el juego de Tetris Attack que andábamos platicando ayer. Por cierto, no dejen de descargar este podcast donde la verdad nos divertimos mucho Quique, Otro Nivel y el resto del equipo del Flashback. Y también ahí está Juan Calavera del Retrocasa ahí platicando de este podcast. Un pequeño comercial del podcast de ayer. La verdad es de que no dejen de descargarlo ahí en el recalentado a través de resetmx.com/podcast. Porque la verdad es que estuvo muy chido. Pero bueno, vamos a platicar hoy de esa noticia que por poco y echa a perder un flashback, pero ahora sí que me guardé la emoción para platicarlo esta noche. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro canal de YouTube es youtube.com/resetmx. Ahí pues bienvenidos a todos los que nos estén escuchando en vivo. Recuerden, siempre estamos a partir de las 10 de la noche aquí en resetmx.com/live. Y para los que están para los que no tienen acceso a los browsers, también lo pueden descargar la aplicación de Mixlr, ya sea en su Android o en su iPhone, y descargar el canal de RCDMX para que nos escuchen todos los días a las 10 de la noche, de lunes a jueves. Bueno, así que no son todos los días, perdonen eso. Y pues puedan escuchar pues todos los programas que tenemos para ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a tener un invitado. No, es que pues me está comentando aquí un amigo que posterguemos un poquito la conversación con nuestro viejo amigo. Y pues ahorita le comentamos porque bueno. Bueno, primero vamos a saludar a la gente que está ahorita con nosotros. Ya están aquí conectados. Primero que nada, pues tenemos al... Sí, es cierto. Bueno, entonces sí, ya los presento de una vez. Primero que nada, tengo a Otro Nivel, que hoy nos viene a presentar a un viejo amigo de hace mucho, pero mucho tiempo. Alguien que fue un viejo alumno del Cinemás, pero ahora sí que le doy el privilegio a Otro Nivel que nos haga el favor de presentarlo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gente del Cinemás, gente bonita de hoy martes, toda la gente que están escuchándonos en el descargado, en Mixlr, aquí en el chat de Reset, muchísimas gracias porque me dejan hacer esta presentación, Traps. Ya lo mencionaste, ex colaborador de Reset, muy querido por mi parte, la verdad es un gran amigo también en lo personal. Nos daba unos regañones con la corrección de estilo, y gracias a eso, pues, ha dado frutos, ¿no? Hoy tengo el honor de presentar al joven y al buen Moisés Orozco, que bueno, nos viene a hacer un anuncio, pero no sé si lo quiere hacer ahorita o un poquito más al rato. Así que yo creo que Moy, pues ya el micrófono es tuyo y adelante, amigo, preséntate. Pues muchas gracias, de verdad es un placer estar aquí de nuevo en el Cinemás. De verdad, Trap, Marco, que con ellos fue obviamente con otro nivel, que trabajé con ellos ya hace pues un año, se ve tan distante desde ahora, y de verdad una experiencia sumamente chida. Y una cosa sí, nunca aprendieron que los títulos iban en cursivas. Pero no sé, Trap, supongo que el comercialote que venía a dar, supongo que tendrá que esperar un poquito más, ¿no? Sí, danos uno, bueno, nomás presentamos aquí a la gente que también está aquí con nosotros y con gusto te vamos a dar el espacio. Así que, voy a presentar al resto del chat. De hecho, ahorita ya alguien del staff también ya quiere entrar luego, pero pues ahorita pues si todo el mundo hoy quiere hablar del cinema. ¡Ah! Pero bueno, espérate, Omar, ahorita te metemos, pero primero lo primero, ¿no? Les presento también aquí, ya está con nosotros el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, sí, otro cine más. Hoy vamos a platicar de buenas películas y tenemos buenos invitados, así que no se van a aburrir, chicos. Así es. Y también tenemos como siempre aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Vamos a tener un muy buen programa. Tenemos grandes películas a comparación de la semana pasada, que sí fue un fiasco total. Esta semana sí tenemos grandes, grandes, grandes películas. Y bueno, invitados, noticias espeluznantes, de todo vamos a tener hoy en este programa. Entonces quédense en el cine más. Y por último, y no menos importante, el buen Submarco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Moy, y bienvenidos a nuestros amigos que están en el chat y en los medios a este sensacional y sorprendente Cinemás número 132. Pues vayan llamando a sus amigos y a sus conocidos para que pasen, que se va a poner muy bueno el programa. Muy bien. También está ahí que saludar a la gente que está ahorita en el chat. De hecho, ya hay uno que ya me está diciendo: ya quiero entrar, pásenlo. Ahorita lo pasamos, pero primero que nada, bueno, saludo a Chris, a Le Submarco, a mi Clantecutli, a Omar SDT y a Salt. Sí, Omar es el que quiere entrar, ahorita lo vamos a agregar, pero déjenos primero, pues también saludar aquí a la gente del Mixler. Aquí tenemos hoy en el Mixler, en un segundito, tenemos a Giovanni Basulto, a Green Storm, a Cristian Ortiz, a Celso Torres, a Omar SDT nuevamente y a Daniel Valdés, a todos y a cuatro personas que pues ahí nos andan escuchando y no se identifican, pero bueno, a todos muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, vamos primero al anuncio importante, que bueno, ahorita pues Moy no va a estar mucho rato, entonces Moy, otro nivel, platíquenos de a qué vienen aquí a visitarnos, a hacer el honor de su visita. Pues yo creo que Moy es el apropiado. La verdad es que hoy me llegó una noticia y estoy muy contento, y creo que además es el momento de Moy y no quiero yo quitarle protagonismo. Moy, dinos por qué venimos aquí a hacer cameo al Cinemás. Bueno, más que nada por algo que venía trabajando incluso ya desde que estaba desde que era un compañero regular de Trap y de Marquitos. Pues ya por fin salió mi libro, justamente el viernes se presenta aquí en Zacatecas, por si hay alguno de los escuchas tiene vuelta para acá el viernes a las 6 de la tarde en el Palacio de Gobierno, por favor dense una pasada. Y pues sí, más que nada vengo aquí a hacer primicia mundial en el Cinemás para presentarles mi libro que se llama Las Yeguas Nocturnas. Es un libro de poesía que justamente me publica Taberna Libraria Editores y Ediciones de Medianoche. Y es un cosma que viene siendo el trabajo prácticamente de 4 años en el taller de creación y crítica literaria de la Universidad de Zacatecas. Y pues son textos que tienen que ver con, muchas veces, con el amor, pero el amor como una especie de épica, como una especie de epopeya, cómo luchamos cuando amamos y cómo luchamos aún más cuando amamos y no nos aman a nosotros, que pasa con mucha frecuencia. No suena familiar. Sí, bastante en general. También el otro asunto es que tengo, básicamente yo siempre quise ser cuentista, soy un narrador frustrado. Entonces decidí también contar historias con mis poemas, ¿no? Entonces también he hecho adaptaciones tengo un poema para The Last of Us, tengo un pequeño poema que es una versión poética de un partido de fútbol, tengo una versión poética de Cowboy Bebop. Entonces, pues básicamente Hola. ¿Qué pasó? Creo que Moy cayó. ¿Me escuchan? Sí, se cayó. De la emoción se nos fue. Sí, pero ya como escucharán, bueno, pues Moy, así en lo que regresa, les comentábamos que Moy, pues pues aparte de haber sido revisar nuestras redacciones en nuestros artículos de RCDMX, pues él estaba también a cargo de pues ahora sí que escribió algunas reseñas y pues se integró al staff de Cinemás, tan pronto como notamos de que él tenía mucho interés en dar su granito de arena en el podcast y fue un regular durante una gran cantidad de emisiones. ¿Ya estás aquí de nuevo con nosotros? Voy. Bueno, en lo que nos avisa que si ya regresó, pues ya como ustedes saben, pues él decidió continuar con su carrera literaria, pues se retiró del podcast, pues lo despedimos así que a toda pompa, ¿no? Pero bueno, Moy, sí te nos cortaste un poquito, entonces ¿qué nos estabas comentando estabas platicándonos sobre tus poemas sobre The Last of Us, del fútbol? Entonces esperemos que también hayas hecho un poema a nosotros. Pero bueno, ¿qué más tienes en tu libro? Bueno, sí. Otras pues básicamente uno escribe de la cosa de sus propias pasiones, ¿no? Uno escribe de sus de sus lecturas anteriores, entonces mi poemario está lleno de epígrafes de otros autores que me gustan mucho, como Pessoa, como Villoro y como Eduardo Lizalde, que es el que más se nota. Entonces, no sé qué es, para no alargarme demasiado, porque yo sé que ustedes tienen temas importantes de los que hablar, pues qué les parece si les leo uno o dos cortitos, ¿cómo ven? Sí, adelante. Como ya extrañábamos tus líneas, sí, mano. ¿Cómo les decíamos, Marco? Y el comentario random, ¿cómo olvidarlo? Eso, ajá. El comentario random. Sí, adelante. Bueno, espero que les guste. Se llama Gamer Vieja Escuela. Empieza. ¿Recuerdas las hambrientas rosas, misteriosos habitantes de las tuberías, a los ninjas que no se cansaban de morir? El error era inaceptable. ¿Recuerdas el dolor, la furia, la caída, las aves que golpeaban como bárbaros atilas, el tiempo devorándolo todo? ¿Recuerdas a las princesas que no estaban, a los fantasmas y a los duendes, los habitantes de la oscuridad perfecta? ¿Recuerdas? El mundo se perdía en el polvo, las pantallas y los ojos ardían, la noche afuera. En tiempos del terror en Marte, tenían poder los escudos, los daban miedo. Las leyendas se asesinan y el espacio está muerto. Evidentemente tiene bastantes referencias, ¿cómo se llama? Bastantes juegos de nuestra de nuestra juventud, esencialmente, ¿no? Sí, la verdad es de que está muy padre. Y el de el, ¿cómo se llama? Que se llama El Último de Nosotros, evidente referencia. Ajá. No me viene a la mente nada con ese nombre, Pues básicamente la ventaja que tenemos los poetas o los narradores es que podemos escribir sobre lo que sea siempre y cuando tenga ritmo. Bueno, aquí va. ¿Cuánto ha pasado desde que la muerte se hizo con la tierra? El recuerdo y su gloria son ocasionales fisuras en la tristeza, polvo y neblina, retazos de melancolía que el viento levanta a veces. El vacío va devorando el mundo y el silencio se impone, consume de a poco las palabras, los juegos se marchitan con el humo. Pero en este callado rincón del universo aparece una chispa, una pequeña prórroga contra el olvido, el último esfuerzo de las cosas, de la música, de la lengua, del amor, de lo perverso y lo cotidiano, de los objetos inútiles contra la nada. Aquí, donde florece la crueldad y las luciérnagas mueren, un pequeño resplandor benigno amenaza la derrota. Ha de triunfar la voluntad. Ha de surgir la risa como el agua corriente, fiestas para ahuyentar la miseria. Todo esto no importa, el mundo siempre ha estado perdido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estuvo genial! No, sí, está muy padre ese poema. Y ahora sí que la pregunta que nos va a quedar, bueno, una vez presentado el libro, ¿dónde podemos conseguirlo? Pues les mencionaba, en el resto del país, yo creo que básicamente desde Tijuana hasta Mérida van a estar en las librerías Educal. El nombre del libro son Las Yeguas Nocturnas, es negro con un ojo de gato en la portada, ya que no se los puedo mostrar ahorita. Y pues sí, va a estar en la Seducal bajo el nombre editorial de Taberna Libraria. Entonces, de hecho, el libro debería estar justo ahora, ya debería estar. Ya debe estar entonces a la venta en las librerías Educal. Entonces, para que ustedes pues no se pierdan, así que tienen cerca una librería Educal, búsquenlo. Este es el libro de Juan Moisés Orozco, Las Yeguas Perdidas. Sí, ¿verdad? Las yeguas nocturnas. Las yeguas nocturnas, perdón. Ahí sí, las yeguas nocturnas. Así que les recomiendo de nuestro buen amigo Moy, para que no se lo pierdan y pues ahora sí que piensen en nosotros. Bueno, piensen sobre todo en el buen Moy, que por la verdad se esforzó mucho en hacer estas poesías y pues tengan el gusto de tener una buena pieza de poesía en su casa, ¿no? Y bueno, pues no sé si tengas algo más que comentarnos, Moy. Pues supongo que nada, no sé si algún comentario extra que hice. Bueno, supongo que solo les explico por qué se llaman Las Yeguas Nocturnas antes que nada. El libro se llama... Sí, por favor. Las yeguas nocturnas es porque es un juego de palabras, pues en inglés es nightmare, y nightmare si lo separas es, mer significa yegua, ¿no? Y night, de la noche, pues entonces las yeguas de la noche, las yeguas nocturnas, entonces tiene que ver con una onda de, pues, de donde habitan las pesadillas, pues, ¿no? Y las pesadillas pueden venir del poder, del miedo, de la lucha, del dolor y del amor, ¿no? Entonces, pues esencialmente es por lo que se escoge el nombre el título de este libro. Muy bien, no, la verdad es que suena muy ingeniosa tu idea y pues ojalá que pronto pueda tener este libro en mis manos y lo podamos platicar más adelante. Y pues es un, muchachos, no sé, tengan ahí algo más que comentarles, comentar aquí al buen Moy. No, pues está... Moy, ¿nos vas a mandar uno a cada uno? Autografiado y ah, todo. Ah, sí. Pues supongo que si me mandan su dirección sería más fácil. Bueno, bueno, con gusto lo vamos a hacer, ¿no? Pero yo creo que de hecho te mandaría el libro para que me lo autografies y lo mandes de vuelta y así pues te ahorremos un poquito el problema, ¿no? Bueno, no, el mío sí, si me lo puedes mandar con un poco de material genético para autentificarlo. Ok. Esto ya suena muy raro, Marta. En mi caso, por favor. Ok, supongo que yo escojo que lo firme con material sangre, genético. Quiere que lo firme con sangre, con un certificado del laboratorio donde hicieron el análisis, ¿no? Bueno, digo, ¿algo más? No, pues igual antes de irte regálanos un comentario random. Bueno, en este caso son dos. Sí, lo vine preparando desde que sabía que iba a estar hoy en el programa. El primero es que muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Sé que han sido apenas 20 minutos los que estuve aquí, pero realmente agradezco mucho a los nuevos integrantes con los que no tuve el placer de trabajar. Y pues, otra vez, Marco, otro nivel, Trap, de verdad, siempre fue todo un honor haber trabajado con ustedes y les agradezco profundamente que me hayan regalado estos minutos para hablarle a la banda de mi libro, de verdad. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho y pues espero que disfruten cabalgar esas yeguas nocturnas. Y el comentario random propiamente con el estilo izquierdozote y rojote que siempre me aventaba en esas épocas, pues me temo decir que en mi presentación, no importa cuántas personas vayan, no importa que se llene la sala, sé que habrá 43 lugares vacíos. Gracias. Wow. Bravo. No, sí, muchísimas gracias, Moy. La verdad es que sí, ese comentario sí me llegó hasta el más profundo. Sí. Y sí, nos duele en México, aunque nomás a oír Ronan pueda realmente demostrar dónde le pueda doler, ¿no? Y bueno, eso gracias al Gran Hotel Budapest. Pero no, pues muchísimas gracias, Moy. El podcast, como siempre, está abierto para que pues cuando quieras venir y platicar, aquí estamos. También a ti, a otro nivel, muchísimas gracias por darme el aviso. Y pues como siempre, pues cada vez que quiera venir, pues cada vez que quieras también venir aquí a platicar, pues también el micrófono está abierto. Y bueno, ahorita vamos a invitar a la otra persona que quiere platicar con nosotros de las noticias. Pero bueno, entonces pues vamos empezando con las noticias. Vamos, de hecho quiero invitar a alguien que, bueno, más bien voy a agregar a alguien porque dijo, yo quiero estar en este programa porque hay una noticia de la que quiero platicar. No. Es que, como les decíamos, estábamos en pleno flashback cuando de pronto me mandan un link de Marvel.com, o sea, de los mismos de Marvel diciendo una nota que pues yo creo que ahora sí que literalmente se les cayó los pantalones a todos los fans de las películas de Marvel. Y es el hecho de que anunciaron de que Sony Pictures va a colaborar con Marvel para la siguiente película de Spider-Man. Y no solamente eso, sino que la película de Spider-Man, esta nueva película del Hombre Araña, va a formar parte del universo cinemático de Marvel. Sí, sí. Sí, están todos. Entonces, imagínense, entonces, esta nueva película pues es este, ¿cómo se llama? Pues estamos hablando de que no es Spider-Man, el sorprendente Hombre Araña 3. Este, no es este, ¿cómo se llama? No es, ¿cómo se llama? Una continuación de lo que vimos, las películas de Andrew Garfield, pero tampoco de las películas de Sam Raimi, sino una película completamente nueva de Spider-Man que se va a agregar al universo cinemático Marvel y que se va a estrenar en el 2017. Y bueno, también para esto ya decidimos invitar aquí al buen Omar, que pues la última vez que estuvo en el Cinemás tuvo una muy buena polémica de Amazing Spider-Man acá con Christian y con el resto de la banda. Entonces, Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Trapsam? Omar. A ver, ¿me escuchas? Okay. Sí, sí. Pues, a ver, Trapsam, muchas gracias por dejarme aquí y venir a platicar. Y sí, efectivamente, el último programa en el que estuve, pues, no, la polémica no se dejó esperar, ¿verdad? Este, se habló de todo. Y, pues, ¿qué podemos decir aquí? Spider-Man regresa a lo que es el universo cinematográfico de Marvel Pictures, pero no regresa totalmente, puesto que Sony solamente les está dando el chance de que esté, pero las películas van a seguir siendo de Sony. Entonces, podríamos verlo en Avengers o en otros lados, pero las películas como tal, donde el personaje sea el principal, van a seguir siendo de Sony. Es algo que la verdad es muy cool, y aquí es donde tengo que decirle a Christian y a Kike grabado, porque no está en este momento, ¿dónde está su Andrew Garfield que servía para otras dos películas? ¿Dónde está que Sony no se iba a echar para atrás y decirle a Marvel, ok, te ayudo, ni nada de eso? ¿Dónde están? A ver. Perdón, ¿dónde sacar el dinero para poder? Digo, ya ves que la gente se autoinvita sola aquí, ya nada más así por sus ganas, pero bueno, hablando en serio. Creo que en ese aspecto ya esta noticia es una noticia hasta cierto punto vieja. Desde que tuvimos lo de las filtraciones y el hackeo a Sony, se vino manejando mucho ese rumor, se liberaron emails de la gente, de directivos de Sony, que decían que Andrew Garfield estaba trabajando muy mal, o sea, que ya no lo soportaban. Salió diciendo que la película había salido mal, no por él, sino por todo lo demás, ¿no? O sea, una cosa muy, hasta cierto punto, prepotentona de ahí. Creo que era lógico el cambio. Obviamente ya se sabía más o menos que Andrew Garfield ya no iba a ser Spider-Man, y ahora el hecho de que esté en Avengers, pues sí, o sea, sí está padre. También el hecho de que los personajes de Marvel también van a poder salir en las películas de Spider-Man como tal, o sea, también va a poder estar por ahí en las películas donde principalmente es Spider-Man el protagonista, vas a poder salir Capitán América, Thor, Iron Man, entonces Hulk. Entonces, pues creo que para la parte cinematográfica de Marvel está bastante bien, pero creo que está siendo demasiado así de no, ahora los de DC se están no sé qué, y están chillando y no, a ver, tranquilos, pues es que, o sea, sí es un anuncio grande, pero tampoco es yo creo que para esos niveles. Mira, sí, lo cierto es de Es algo muy chistoso. De que esta noticia, pues, Es algo muy chistoso que Christian mencione lo del hackeo, porque hasta cierto punto, hablando con todo esto de The Interview, pues efectivamente, como Seth Rogen le dice a Kim Jong-un, muchas gracias por darnos tanta gente que nos está viendo, así nos odien, pero nos están viendo, así Marvel y todos los fanáticos tienen que decir gracias, porque sin que ustedes hubieran hecho sus tonterías y su berrinche, Sony no hubiera dicho, ok, va. No, pues sí, ahí va. Bueno, vamos vamos poniendo los puntos sobre las is. ¿Cuál es el impacto que tiene este cambio, ¿no? Esta cesión que le da Sony a Marvel, a Marvel Studios para ahora sí, ¿sabes qué? Ahora sí te dejo que tomes tu Hombre Araña, que te presto mi Hombre Araña, aunque sabemos que te presto tu propiedad que tú me vendiste hace poco y que sigue siendo mi fuente para hacer mis fuentes para cómo voy a presentar mi siguiente PlayStation, porque cada fuente del Hombre Araña es la fuente que usan en las consolas de Sony. Ahora sí, vamos viendo. Lo primero es de que va a salir en una película del universo cinemático Marvel. Va a ser así que no sabemos si un cameo o va a tener una participación activa en la película. Y todo indica que va a ser en Capitán América 3, Guerra Civil, que se estrena el próximo año, en el 2016. Lo cual, pues, yo creo que es más que... queda más puesto que un calcetín en esa película, ¿no creen? Sí, sí, ya de entrada un proyecto de esta magnitud es bastante bueno para el regreso ahora sí a lo que son ya los Vengadores y su introducción ya en este universo. Sí, no, además de que definitivamente es muy importante ahí el personaje de Spider-Man en el Civil War, ¿no? Entonces, creo que, como dice Cristian, ya era muy lógico que se tenía que mencionar que se iba a hacer el proyecto ya con Spider-Man. Sí, la verdad es que ese es un punto importante, aunque pues también yo siento que están empezando a cargarle muchos héroes a esta película, porque digo, ya está el Capitán América, obviamente, está, pues va a estar este Falcon, va a estar Iron Man, que va a ser, pues en teoría, el villano. Sí, es que también. Va a estar Black Widow, ya lo habían anunciado. Va a ser encantado eso, ¿no? De ver Black Panther. De ver una cinta donde vas a ver muchos, pero muchos personajes que vas a querer realmente tener mucho tiempo de ver qué hace cada uno, ¿no? Y te va... Sí. Entonces eso lo va a nutrir mucho la cinta, no va a crear mucho énfasis. Ajá. La cosa no es así saturarla de superhéroes, sino saber acomodarlos en cada momento. Sí, y yo creo que lo van a hacer bien, porque en Capitán América no los mostraron muy bien. En Guardianes de la Galaxia no los volvieron a mostrar. Todos decíamos, ok, Rocket Raccoon va a ser el que se la lleve. Y no es cierto, cada personaje tuvo su momento. En Capitán América también. Menciono a Guardianes porque son mucho más, ¿no? Digo, hasta el Pato tuvo su momento. Y, o sea, todo el mundo ahorita está hypeado con un pato que nadie conocía. Yo creo que con eso está bien. Y la verdad, opino igual que Kristen, que sí, ya se tendría que haber hecho. Pero incluso hace un año más o menos, cuando empiezan los rodajes o el footage para Avengers, recuerdo que entre todas las imágenes que salieron de paparazzis, había uno en la que se veía a Whedon. Y junto a él se veía a un cuate así con una capucha tapada, pero se podían ver lo que venían siendo los guantes y se podía ver el logo de Spider-Man. Si bien esto muchos decían que no, que era filtración, que no sé qué, yo creo que sí se había grabado antes. Entonces yo creo que esta plática ya estaba desde mucho antes, porque al final hay que reconocer una cosa. Ellos lo graban. Si no quedan en los acuerdos, cortan esa parte de la película. Pasó con el caso de Mary Jane con la película de Spider-Man 2. Ha pasado, incluso con Star Wars ha pasado, con Star Trek. Entonces, ya esto sí es noticia añeja, pero pues al final la noticia como tal es que efectivamente la gente de Sony cede el dar personajes porque saben que no pueden con los seis siniestros, que no pueden con una película de Venom, ellos solos, que necesitan apoyo de otras personas. Y no iban a ir a Fox, porque con Fox no tienen nada que ganar. Porque el personaje de Spider-Man, para sinceros, hay personajes de los cómics que son muy conocidos. Tres de ellos son Batman, son Superman y son Spider-Man. Son los que más conoce la gente. Uno de ellos está en Marvel. Si se lo llevaban con Fox, no iban a ser los X-Men los beneficiados. Si se lo llevan con Marvel, Sony también se beneficia. A igual manera, porque ya se desarrollan más las historias y Sony también puede tomar personajes que ocupa el universo Marvel fílmico de Disney. Entonces ahí es en donde radica esta noticia, en que ahora sí, tal vez más adelante veamos todo esto. E igual, una cosa que creo que otra persona ahorita va a mencionar es que empiezan, ayer se da esta nota, se da el bombazo, y al poco tiempo, pum, otra vez, reestructuración de todos las películas que venían. De todos los proyectos del universo cinemático. Muchas películas que ni siquiera, que incluso lo habían dicho, y si se dan cuenta, lo fueron soltando así como que pequeños spoilers de tal vez, porque cuando se presentan la Infinity Wars, los demás, fue de estas fechas son posibles, no son las oficiales. Incluso la de Guardianes de la Galaxia la pusieron Eran demasiado tentativa. Al final yo creo que hasta cierto punto el hecho de la noticia de Spider-Man, que ya era algo que se veía muy de lejos, es, no sé, ahí yo ya estaría especulando, pero el hecho del retraso de estas otras películas, o sea, el hecho de decir, bueno, vamos a reestructurar las fechas y vamos a pensar bien cómo va a ser la estrategia, porque estamos saturando la industria del cine con superhéroes y la gente ya no está tan emocionada. O sea, sí, podemos ver nosotros que sale un tráiler de Ant-Man en tamaño de hormiga y todos están súper emocionados. Pero de esos, ¿cuántos realmente le van a tomar el valor así de, bueno, y esta cosa, ¿por qué? Entonces, no sé si la noticia así súper grande de Spider-Man sea para cubrir hasta cierto punto eso. Pues eso ya es especulación totalmente. Otro punto que también debemos de considerar es de que la verdad es que ahorita Sony necesita recuperarse de tanto daño que tuvo el año pasado, ¿no? Eso de las filtraciones le fue a pegar durísimo, o sea, hay que reconocerlo. Por un lado hay que reconocerlo, Amazing Spider-Man 2 no fue un éxito taquillero como fueron las películas de Sam Raimi, y creo que de hecho recaudó menos que sí recaudó más a nivel mundial, pero en Estados Unidos contra Amazing Spider-Man sí fue como que sí fue un fracaso realmente. Y por otro lado, las filtraciones, que pues la película de una loca entrevista la tuvieron que vender así como que... Casi de regalo. Ahora sí que por internet, casi por internet, y eso pues fue un fracaso, o sea, hay que reconocer que fue un fracaso económico que las para Sony no poderla vender YouTube. En película. Exacto, y también... No, de hecho, actualmente proyectos animados ya está, actualmente The Interview está en Netflix, uno con un VPN básico lo puede ver. Sí. Y es muy buena película, la verdad. Sí, sí. Pero totalmente, Sony ahorita está, como bien mencionas, en un golpe muy fuerte. No pueden salirse solos. Sí. Exactamente, y Sony Pictures está ahorita en una situación en la que dice, ¿sabes qué? O cedes algo, o sea, en el caso tiene su franquicia más fuerte sigue siendo Spider-Man, ¿no? Si no le cede ese espacio a Marvel, si no busca ese beneficio económico de tener esa proactividad con Marvel, entonces estamos hablando de que tarde o temprano todos esos proyectos que venían del universo de Spider-Man iban a desaparecer tarde o temprano, con o sin Marvel. Entonces yo pienso que lo que hizo Sony es una jugada que necesitaban hacer, y que porque dices, ok, tengo una franquicia que vende muchísimo, pero no tengo el dinero para financiarla, entonces, ok, venga Marvel, incluso, ayúdame, pues tú eres el de la lana incluso ahorita. Abren las ¿sí? posibilidades para hacer crossover con otros personajes ya del universo cinemático de Marvel Disney. Exactamente, incluso pues dar la posibilidad de que la de los seis siniestros, que es la película que ellos van a continuar en su desarrollo, por lo menos tengan alguno que otro héroe de poca monta al que puedan enfrentar, ¿no? Y eso, pues, ¿de dónde lo sacas? Pues del universo cinemático, del universo de Marvel, que de donde pues hay un gran acervo de personajes que pueden usar para pues patearles el trasero tantito para que luego salga Spider-Man y les gane, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Y bueno, el otro detalle es que sí, se reestructuraron las películas, como lo comentaba Omar. Thor Ragnarok, la tercera cinta de Thor, pues por el estreno de Spider-Man que va a ser en el 2017, pues Thor Ragnarok se mueve al 3 de noviembre del 2017. Black Panther, la película que pues estaba también esperándose a fin... que era la película que se esperaba a finales del 2017, se mueve al 6 de julio del 2018. Mira, chido, para los ¿sí? años. Para mi cumpleaños número 39, ay Dios mío. Capitán Marvel, la película sobre esta chica que pues toma los poderes de un ser extraterrestre, se estrenaría el 2 de noviembre del 2018. Y Inhumans, que pues así que yo creo que va a ser la base, se puede decir, de los metahumanos que tienen poderes inexplicables, se estrena hasta el 12 de julio del 2019. Las únicas películas que no van a cambiar fecha son Guardianes de la Galaxia 2 y las películas de Avengers de Infinity War, que pues son estas películas, pues son, se puede decir, las bases de cómo se va a cerrar el universo cinemático fase 3, y Spider-Man pues se integra a la fase 3, ¿no? Sí, pues ya casi seguro que va a entrar a la tercera de Los Vengadores. Sí, definitivamente, y la verdad es de que yo creo que para la tercera de Los Vengadores no duden que hasta los seis siniestros anden presentes ahí tratando de entrar a los trancazos, o sea, digo, ya había dicho el director de Guardianes de la Galaxia que a sus guardianes no los tocan, que no van a aparecer en Infinity War, pero seguramente algunos de los eventos de Guardianes los van a involucrar a esta última cinta de Infinity War, que pues se supone es algo así indirectamente. Es que los quieren poner como algo indirecto y que al final sean los nuevos Vengadores. Que influyan en algo. lo habíamos dicho en programas anteriores. Los Vengadores actuales ya se están haciendo viejos. Tony Stark, para empezar, Robert Downey Jr. ya no aguanta más de 3 películas. Ya no aguanta. O que nos van a traer como Schwarzenegger con un montón de maquillaje y CGI, que es la única forma en la que lo vamos a poder meter. Entonces, los Guardianes, junto con los nuevos Guardianes que vienen siendo Black Panther, Black Bolt, los Inhumanos, todos estos, van a ser los que al final converjan. Pero cuando esta historia, las fases 1, 2 y 3 que nos vienen contando, acaben ahí, porque la otra forma es dar el hachazo y órale, estos son los nuevos, pero la gente no lo va a, no lo va a aceptar. Si en el cómic cuando lo hacen es muy fuerte y la gente no se acostumbra, en el cine mucho más. ¿Por qué? Porque en el cómic tienes mensuales, tienes una periodicidad que te dice, okay, y ya te lo van contando. Entonces que en el cine, pum, hachazo y dentro de un año nuevos personajes, pero no tienes con qué relacionarte. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace, ¿quién va a hacer esto? O sea, pues, a ver, Cristian. Creo que ahí es donde vamos a empezar a entrar a la decadencia de este tipo de cine ya. O sea, no digo que sean malas películas, ni mucho menos, son muy entretenidas y varias seguramente van a ser muy buenas, pero ya estamos entrando en esta parte de la decadencia de este tipo de películas, ¿no? Donde, sí es cierto, o sea, al final los Avengers que todo mundo conoce ya no van a tener el mismo impacto, sean jóvenes o viejos, al final van a terminar sacando un reboot. Van a terminar sacando un remake de Iron Man, en el cual va a haber un nuevo Iron Man con más joven y sin bigote, ¿no? Y así va a seguir. Entonces, pues no sé, pero esto yo creo que... Bueno, aquí yo no me preocuparía tanto porque hay muchísimo de dónde sacarle, ¿no? Por ejemplo, digo, todavía falta que veamos que cómo le va a ir a Ant-Man, cómo le va a ir a Doctor Strange, que pues va a ser Benedict Cumberbatch, cómo le va a ir a Miss Marvel. O sea, de pronto de las películas que van a salir en la fase 3, puedes hacer un equipo de Avengers que vaya a pegar de una manera espectacular, ¿no? Y aparte no olvides que también están las series que se van a lanzar por Netflix y lo que esté preparando para la televisión. Incluso también formar un nuevo equipo con el Hombre Araña ya como líder. Exactamente. Ahora, pues, la pregunta que todo el mundo se va a hacer es, ¿quién va a ser el Hombre Araña, no? ¿Va a ser Peter Parker? ¿Van a tomar a Miles Morales? ¿Qué van a hacer con el Hombre Araña de Sony? ¿Lo irán a matar en el Spider-Verse? Que eso sería muy buena solución, que mataran a Peter Parker. No, bueno. O sea, es que la verdad es que... De hecho, quien haya leído el Spider-Verse sabe que ya se murió. Los Samus, tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield ya se los comieron lobos. Yo no lo he leído. No, está muy chido la lo ponen en implícito, no lo muestran, ¿no? Obviamente. Pero mira, sobre lo de Miles Morales, yo no creo, porque Miles Morales nadie lo conoce fuera del cómic. Y muchos, incluyéndome, somos retractores de ese personaje. ¿Por qué? Por cómo lo incluyeron, por lo que están haciendo con él, por quien lo está escribiendo. Entonces, no creo que se digan de, ahora le vamos a meterlo. Yo tengo la teoría de que podría ser el Superior. El Superior Spider-Man está muy fuerte porque fue en donde matan a Peter. El Spider-Verse tiene que ver con el personaje. Entonces, ese tal vez podría quedar, al igual que queda con la onda de que los están haciendo un poquito más extremos a los personajes, puesto que Ant-Man, ya vimos que Ant-Man es el Doctor Strange, pues no tiene las cosas más... ciertas para actuar, toma muchas decisiones muy extremas en ciertos momentos. Entonces el Super Spider-Man Otto Octavius podría quedar para cuando, como tú dices, para después volver y un nuevo equipo. Ok, ahora que es el Peter Parker, yo me inclinaría más porque queda Peter Parker. A lo mejor también se inclinan, ¿sí?, en el estudio por eso, porque es el personaje ya consentido de muchos y lo identifican con el traje. Sí, el gran problema es, pues, es ahora explicar cómo, de qué origen tiene este personaje, que este Peter Parker, por qué de pronto sale de súbito en Civil War. A lo mejor sí puede que retomen los eventos que salieron en Sony, pero pues, igual quién sabe, a lo mejor reescriben ya la historia. No, la van a reescribir. No va a ser Spider-Man. No, eso es claro. Lo tienen que reescribir. Sí, porque no. Y van a tener que hacer recast, o sea, Andrew Garfield ya quedó fuera. No, sobre la historia que la están reescribiendo, ya no los dijeron. Ahorita en agosto viene House of M, viene Civil War, está el rumor de que Magneto es un inhumano, porque ahí creo que hay un vacío legal en el que ahora pueden ocupar a Magneto si lo vuelven, si no lo convierten de mutante inhumano y cosas así. Si esto es cierto, ahí está la solución. El cómo la gente lo va a poder saber, cómo le va a entender a Civil War. Si Civil War queda reescrito, es casi seguro que Spider-Man aparece en Civil War de la película. Sí, y aparte pues viene un evento llamado Secret Wars que en los cómics, que en el cual pues mucho se rumora de que a los cuatro fantásticos y a los X-Men los van a desplazar de una manera así como que ¡fras! Borrados, ya no hay no más mutantes, no más gente con poderes digamos, cósmicos, puros digamos que humanos, les rescindieron milagros su contrato. Pues todo para que se acomode el universo cinemático Marvel y dejar que Fox pues haga sus berrinches solito, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nos estamos extendiendo mucho con el tema y hay todavía varias notas y películas que platicar, entonces no sé si queda un comentario final. Pues esperemos lo mejor para el Hombre Araña, es uno de los personajes más grandes que hay en las historietas, con sentido de muchos de nosotros desde niños, y pues esperemos que tenga una gran película y un gran regreso. Ojalá que sí. Esperemos más? Que sea la tercera, el tercer Spider-Man que realmente sí queremos ver. Que ya no baile malvado. Sí. Sí. Sí. Ya no emo, ya no emo. No más emo, por favor. No, mientras no sea Spider-Man hipster, todo bien. Perdón. Sí, con respeto a los hipsters, por cierto. No. Y bueno, pues muchísimas gracias, Omar, pues por prestarnos unos minutos para platicar de esto. Y pues bueno, vamos ahora, bueno, ahora sí que no es la única noticia que tenemos esta noche. Yo creo que bueno, hay otra nota que a mí sí me dejó así como que wow durante la semana, y es el hecho de que no sé, para aquellos que tengan más de 30 años, bueno, así lamentablemente ya me estoy mordiendo la lengua. Hubo un anime que fue adaptado en Estados Unidos y que fue traído a México, precisamente la adaptación norteamericana, que se llamó Robotech. Esta animación estaba basada en 3 animes japoneses, o sea, para que hicieran los episodios de, ahora sí que un episodio cada día, todos los días, agarraron 3 animes, destacando uno especialmente llamado de Super Dimension Fortress Macross, que la verdad es una de las mejores historias que he escuchado de mechas, y además agregaron Super Dimension Cavalry Sword and Cross y Genesis Climber Mospeada. Obviamente los editores hicieron todo lo que pudieron para que las 3 historias se quedaran juntas, y aunque pues yo creo que realmente muchos se agarraron por la primera fase de Robotech, que fue Macross, en la cual pues vimos cómo la humanidad aprende de una nave alienígena las tecnologías necesarias para defenderse de una raza llamada los Entredis, los cuales eran los alienígenas gigantes que querían robarle a la humanidad lo que llamaban la protocultura. Y de pronto pues vemos las historias de Rick Hunter, si no me equivoco, sí. De Lisa Hayes, de Lin May. Y de todos Min May. Y de Roy Fokker, creo que se llamaba el otro, sí. Chavo también está, y toda esa generación que la verdad Maximilia, uh-huh. Que son parte también de otras personajes, sí. A las que hicieron una saga, y dan parte, hay una hija en la serie. Sí, y la verdad es de que es una historia bastante padre Robotech, o sea, yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de encontrarse la serie en está algún difícil de encontrarla, en todavía en la encuentran. ¿No? De hecho, paquetes. yo tengo mi paquete, mis 3 paquetes con toda la serie, y seguido que voy a darme mis roles a las tiendas, los encuentro, y están a un precio muy accesible, sí, y aparte sí. Está en el audio en latino, y en la traducción, bueno, que se conoció aquí. Entonces, Es un anime que yo la verdad para aquellos que vivieron, para aquellos de mi generación, la disfrutaban a lo mismo, igual que Mazinger Z, un saludo al buen Quique, y que por cierto también le mando saludos al buen Moy Orozco, y también la serie de Voltron, que pues también era una serie padrísima. Entonces fue como una especie de trilogía entre esas 3 series, fue nuestra introducción al mundo de los mechas, y fue lo que nosotros conocimos antes de que apareciera Evangelion, que pues sí, cambió todas las cosas en cuanto a la apreciación de mechas, pero el punto es de que muchos han querido hacer una película de Robotech, ¿no? Porque esa animación también fue muy popular en Estados Unidos, obviamente, pues, y ha habido varios intentos, todos quedaron en el tintero, porque pues ustedes saben, como que siempre está ese riesgo de decir, ¿cómo que voy a hacer una película de robots gigantes? A la gente no le va a gustar eso, bueno, clásico, ¿no? De pronto viene Pacific Rim y todo el mundo se quedó, oh, Dios mío, obviamente Estados Unidos no tuvo tanto éxito, pero pregúntale a Japón, pregúntale a China, Corea, ahí se fueron éxitos taquillados, aquí en México también. Entonces un estudio llamado Hollywood Gang Productions, que desarrolló películas como Inmortales y las 2 cintas de 300, pues de pronto dijeron, ¿saben qué? Pues yo quiero hacer mi propia película de robots gigantes y voy a tomar Robotech. Los productores van a ser Mark Anthony y Janine Nunnery, los cuales pues ellos trabajaron en las cintas de 300 y en Inmortales. Y el guión lo va a crear Michael Gordon, quien trabajó en 300, el origen de un imperio, y G.I. Joe, el origen de Cobra. Y están buscando al director, como director, a Andy Muschietti, el director que hizo la película de terror Mama. esta película, ahorita está en fase de desarrollo, pero el simple hecho de saber que alguien se está animando a hacer otra película de robots gigantes, a mí ya me está animando. No sé qué opinan los demás. Suena bastante bien lo que sería el proyecto, pero igual falta ver qué desarrollo le dan al guión y a la historia, a ver qué tanto la adaptan. Sí, no, y aparte cómo en explotan... En la parte en la que se llama las libertades creativas, a ver cómo es que se adapta. También el cómo trabajan los efectos especiales y el desarrollo de las naves, ¿no? Sí, porque pues, es algo de lo que se ha tenido más mucho miedo, de que quieren hacerlas lo más cercanas a lo real, muy realistas. Y ahorita es justamente el momento que deben aprovechar, donde ahorita se pueden explotar muy bien toda la tecnología para crear unas naves que te dejen una cara de que sí, sí existen. Lo sensacional sería ver a los aviones, se me fue el nombre de los aviones. F-21. Sí, pero sería todavía más sensacional ver al SDF-1 transformarse. Oh, sí, por Dios. Oh, sí, cuando se hacía ese super mega robotote. Sí, los Baritech. Sí, sí, eso. Como dice Salt, ahí un saludo que anda, ya también mencionó la hija de Maximilian Sterling. Es de que cuando de pronto me puse a leer artículos de Robotech, ya estaba otra vez en la wiki tratando de repasando otra vez toda la historia de Robotech, que te quedas de wow. Es que yo todavía me acuerdo de cuando vi Macross Do You Remember Love, la película que fue basada en la versión del anime, y te quedas wow, todavía me impresionan estas historias de Macross, ¿no? Cristian, no sé si tengas ahí algún comentario. Mira, yo la voy a ir a ver siempre y cuando no salga como Titanes del Atlántico, ya tienen mi dinero. Si no sale así, ya tienen mi dinero. Ok, ¿por qué? No, ojalá que pronto también, ojalá que sí se haga una muy buena producción y que ahora sí que los robots gigantes se vean, que realmente pues se aprecien, ¿no? Yo de hecho, así como que de pronto haciendo un paréntesis, el jueves alguien me mostró un cortometraje basado en Evangelion, era como un demo con el Eva 1, pues animado al puro estilo de Pacific Rim, y yo me quedé, wow, o sea, sí me quedé con el ojo cuadrado. El que dice Top Secret, ¿no? El que apenas salió hace un par de días. Exactamente. Está muy bueno, de hecho. Son. Sí. De hecho salió, ¿sabes con qué salió junto? Sí, ¿con qué noticia salió junto? Con la. ¿Con la de Japón, de que quieren mandar un tridente a la luna. Ah, sí, que quieren mandar una lanza de Longinus, ¿no? Ajá. Salió a la par. Sí, como así. Exactamente, pero ese corto, o sea, solo también lo preguntó, la verdad es de que de pronto dices, cuando alguien realmente se dedica a hacer un proyecto de animación en donde realmente dices, yo quiero también hacer mi propio robot gigante animado por computadora de la manera más realista posible, y de pronto te quedas tú, Dios mío, este Eva 1 a mí sí me dejó así con la baba de fuera, ¿no? Pues, o sea, estamos hablando de que un Eva 1 es casi un ser viviente hecho robot. Sí, sí, sí. Entonces, y la además verdad es que pues si ese tipo de sí es un tema muy delicado siempre Evangelion, ¿no? Porque ya sabes cómo es muy difícil satisfacer a los fans. Ya ves cuántos finales se tuvieron que hacer, cuántas películas alternativas hicieron, y los fans siguen así de queremos más. No, perdón, sí, pero Evangelion es que... está muy chafa, o sea, digo, la estructura está bueno, está muy interesante, pero ya llegando a los capítulos finales, híjole, qué lamentable, después de que se la dan Eva, y que no, ya va, la película ya va a aparecer. Sí, no, ya cuando se meten a la cuestión religiosa, filosófica, ahí se todo el mundo le vuela la cabeza, sí, ¿no? Pero la parte de... Y luego la gente que se le ocurre verla seguida toda la serie, no, yo no sé cómo no terminan locos, de maratón. ¿Cómo no terminan chupándose al dedo, sí, no manches, dudando de su propia existencia y volviéndose jugo de vida, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, todos los días me despierto aplaudiendo así de soy el mejor del mundo, soy lo mejor, todos son felices, así, imagínate qué horrible. Muy surrealista. Ok, sí. Podrían despertarse bueno, pensando, pues yo podría ser como el padre de Shinji. No, mejor no. No, ya, mejor cambiemos de tema. Y vamos mejor a este. Sí. Cambiamos rápido de tema. Tenemos también bueno, tenemos ahí, salieron varios trailers. Yo creo que vamos a hacer un comentario rápido de este, porque ahora sí que tenemos muy poco tiempo. Y pues, bueno, resaltó mucho el trailer el segundo trailer de Rápido y Furioso 7. Como ustedes saben, ahora sí que estamos en la invitación de ahora de hacer una última carrera con Dom, con Brian y compañía, en esta última entrega, en donde pues vemos que que Dom está, pues parece que todo es risas y felicidad después de los eventos de Rápido y Furioso 6, pero de pronto se enteran de que Han muere en un accidente provocado durante una carrera, que no es ningún spoiler porque esto salió en Rápido y Furioso Reto Tokio, y un mercenario llamado Ian Shaw, pues de pronto pues está tras Dom y su familia. Entonces, pues vamos a ver cómo se reúne nuevamente esta familia, que pues ahora sí son todos los compas de Dom y pues su novia, su mejor amigo, y que pues antes era su peor rival, su hermana, y todos los demás. Ahora sí que Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, y también se agrega Lucas Black, el héroe de Reto Tokio. Y pues a esto pues se van a enfrentar a unos actorazos. Ahí van a estar Jason Statham, Jimon Hounsou, Ronda Rousey, que pues es una peleadora de MMA, que pues seguramente nos va a dar su rato de buena pelea ahí contra esta Michelle Rodríguez. Y también ahí va a estar Kurt Russell. La cinta cuenta con la dirección de James Wan, y la verdad es que las tomas de acción se ven muy buenas. Yo creo que esta película nos va a dar una buena calentadita. O sea, se va a estrenar a principios de abril, y yo creo que entre esta película, Dragon Ball y los Avengers nos van a vaciar la cartera en el cuarto mes del año. No sé qué opinan los demás. Ya Rápido y Furioso ya es la gloria absoluta. O sea, ya no necesitas una estructura, ya no necesitas un inicio, una curva de drama. No, ya no necesitas nada. O sea, Rápido y Furioso, ni brincar edificios con carros, otra vez saltar de camiones y aterrizar en el coche y otro, romper obras de arte, saltar de un edificio. No, ya es la gloria absoluta. Ya. Casi no más falta que tumben un edificio con un solo coche, pero eso ya sería terrorismo, ¿no? Sí, y el coche sin un rasguño, ¿no? Va a ser lo más bizarro eso. Y Jason Statham sin despeinarse. Sí, poco faltarían. Oye, y hasta de pronto ves a La Roca haciendo un roadblock. No sé si recuerdan que La Roca hizo roadblock en G.I. Joe. Ahí de pronto saca su metralleta grandota con chaleco y todo. Y dices, ¡oh, roadblock de G.I. Joe! Ah, no, perdón, de La Roca. Nuevamente haciendo un roadblock. Sí, ¿no? Ya es el delirio total, así tremendo. Ya es así. No nos importa nada. O sea, no nos importa que tengas el sentido, que tenga coherencia, no nos importa respetar las leyes de la física. O sea, todo está hecho para que se divierta. O sea, yo sigo intentando comprender del tráiler esa escena dentro del tráiler donde un carro salta de un edificio al otro y Dom salta del carro y rompe un montón de ¿cómo se llaman estos caballeros? ¿O estas ¿leyes estatuas? De la física. Estas estatuas de estatuas de terracota. Ándale. Y rompe así todos y de repente salta y se salva, pero va a ver si su coche sí se destruyó, ¿no? No, ya, o sea, ya tráiganmela, ya la necesito esa película, ya. Ya, que salga Groot, que salga sí, Rocket. Sí. Bueno, ya está Groot. Sí. Sí, ya está Groot, ya está Roadblock de G.I. Joe, ay, ay. Ya está, bueno, ya está hasta la chica que se volvió zombie en Resident Evil, ¿no? Que salga ¿no? el zombies, ya. Un Transformer por ahí, por favor. ¿Michel Rodríguez? Un Transformer por ahí. Sí. Que salgan zombies en autos veloces que los quieren alcanzar. Y que la muerte de Paul Walker sea digna de una escena de... Bueno, perdón, la muerte del personaje de Paul Walker sea de una escena digna de Michael Bay, por favor. O sea, tiene que morir de la mejor manera el personaje. Ya sabemos que Paul Walker ya no va a salir más, obviamente, ¿cómo? Por que en paz descanse. Pero creo que tenga una despedida digna de un héroe de acción. Como la muerte, ¿no? Sí, ¿sabes del villano en la película de Mi Villano Favorito 2? Que se lanza con un tiburón con explosivos a un volcán. ¿Sabes qué va a pasar para Rápido y Furioso 8? Chris Pratt va a tomar el lugar de Paul Walker y ya va a seguir la 9 y la 10 y la 11 y así. Va a ser Rápido y Furioso en la galaxia. Para cuando salga la última película de Rápido y Furioso, nosotros ya vamos a tener nietos, y nuestros nietos seguramente van a ver la película Rápido y Furioso 45. Todo la de Reto Tokio. Ay, qué ni pobrecita. Sí. Y yo todavía criticando que Japón no se veía así en las películas. No lo dudes, ¿no? Pero bueno, esta película se estrena el 2 de abril para el Viernes Santo, para que así no hay excusa para no ir a verla, excepto que se vayan a la playita, que es obviamente algo más divertido, pero bueno, No hay nada más divertido que ver Rápido y Furioso, nada. ¿Y cómo va a nada, ser a partir de las 5? O sea, a partir de la 4 no hay nada más divertido en este mundo que ver Rápido y Furioso. O sea, así. Y como va a ser Viernes Santo el día del estreno, lleven su máscara de luchador. Ya saben de cuál. Y vamos a exigir que pongan al centro de la siguiente película. Pero bueno, ya vamos a dejar vamos a dejar en paz las noticias y vámonos de una vez con las efemérides. Un segundito. Efemérides del día. Este 10 de febrero se celebran los onomásticos del guionista Vince Gilligan, nacido en 1967, conocido por la serie X-Files y su última película, Hancock. El director Michael Apted, nacido en 1941, conocido por su última película, Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. Y del actor Robert Wagner, nacido en 1930, conocido por la serie Los Hart Investigadores y su última participación en la película Juegos Salvajes. Asimismo recordamos las defunciones de J.C. Quinn, Roy Scheider, Shirley Temple, Max Pecas, Phil Ollason, Brian Ahern y Edward Franz. Un día como hoy se realizaron los estrenos de La Dama de Negro en el año 2012, El Invitado en el año 2012, Circuito en el año 2001, La Mosca 2 en el año 1989, Fata Morgana en el año 1965, así como El Jackie Justiciero, además de La Muchacha que Sabía Demasiado en 1962 y El Fantasma del Louvre en 1926. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Bueno, ya regresamos, un saludo a la gente de La Podcastería, que pues bueno, también con gusto también hacen, ¿no?, los anuncios de nuestros podcasts, y pues hay un saludo al buen Hugo Q, que pues como siempre pues nos comparte este archivo y que pues con gusto compartimos aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de los estrenos de esta semana, y pues ahora sí que tenemos tenemos tres películas. Primero que nada, Emanuel nos va a platicar una película de ciencia ficción que yo creo que de tanto que se pospuso, como que de pronto se nos perdió un poco la emoción, pero bueno, es una cinta de los hermanos Wachowski, es El Destino de Júpiter. Así que platícanos un poquito de esta película. Pues yo iba con la intención de pensar que iba a haber algo muy Matrix, que iba a haber a Keanu Reeves por ahí. Porque porque la película está dirigida por los hermanos Wachowski. ¡Wow! Y ya sabemos que los hermanos Wachowski, como nos dejaron con Matrix, fue con boca abierta y a la vez también muy mareados, ¿no? Dejaron un trabajo. Pero en esta ocasión, si quisieron hacer una película de ciencia ficción, pero aprovechando de dos actores que tal vez para la cultura actual de la juventud, son como iconos podríamos ser así como iconos, ¿no? Lo que es esta chica que salió de Saturday Night Live, que es Mila Kunis, que se ve espectacular en la película. Hay muchas escenas la vistieron, pero de una manera espectacular, y se ve muy sexy la chica. Y el otro personaje importante que es Kane, lo hace Channing Tatum, que también, no sé, creo que estuvo algo rara la película. ustedes saben que el trabajo de hacer películas de ciencia ficción en respecto a temáticas de alienígenas, de seres de otro planeta, de seres de otro planeta, de que no somos solos, de, son muy delicadas, ¿no? Porque también hay que manejar el hecho de ser un poquito especial en cómo manejas la temática de la creación de elementos, de personajes, del diseño de todo lo que es este, digamos, la tecnología o herramientas, ¿no? De que utilizan estas personajes. Creo que lo manejaron muy bien. Este, el trabajo de en especial de cómo presentan a los alienígenas en nuestro planeta, de, lo manejan muy bien en clásica de ideas del camuflaje, las armas y todo ese tipo de cosas, lo hicieron muy bien. De hecho, encontramos varias razas. Hay una raza que me agradó mucho que muestran de la película, que es una raza que es un estilo tipo dragón, pero es que deberían apreciar en la cinta y se lee muy buena. Pero bueno, la película que les quedó muy bien es la historia, la que nos cuentan, está muy divertida a la vez y seria, pero llega en cierto momento que al final, si no le pones la suficiente atención, te haces bolas, te puedes confundir mucho. Y eso es algo de lo que quería como dejárselas como pregunta a ustedes, de si creen que fue correcto, si fue una buena decisión poner a esos dos personajes principales, estos dos actores, para hacer una cinta de ciencia ficción de esta magnitud. Porque está un poquito, sí está bien hecha, pero como poner dos personajes muy famositos, como que no siento que haya quedado tan bien en la cinta. En cierto momento se ve bien, pero en otras ocasiones sientes que no se controla, digamos que no los ves como unos personajes, ¿no? De que cagan ciencia ficción, es que sí, cierto, personajes de ciencia ficción que se comportan como tal. Y también esta chica, ¿no? Que a veces no sientes que se la cree lo que, por lo que está pasando en toda, en su vida en ese instante, ¿no? De cómo cambió de estar en su trabajo a de una noche a la mañana y que resulta que es dueña de algo muy grande. Entonces creo que les faltó trabajar también ahí un poquito la actuación de estos señores en los papeles. En lo que fue en efectos especiales, les quedó espectacular. De hecho, hay dos que tres escenas de acción por ahí que les quedaron muy bien. Son un poquito largas, pero les quedaron muy bien. En el arte, más bien arte y diseño de personajes, de tecnología, de naves, se les hicieron muy respetable. Por ahí hay una nave que parece una mecha que se ve espectacular. Y algo que también debo aclarar para la gente es que tal vez un poco de gente se va a confundir en el hecho de al leer el título, que van a creer que hablan de un planeta, pero no, se refiere a Júpiter, se refieren a la chica, para que comprenda que por eso es el destino de Júpiter. Si la recomiendo para que la vayan a ver, sí, vale la pena ir a verla, en el caso de que si nos gusta mucho la ciencia ficción y la temática alienígena y de tecnología nueva, de ideas creativas por ahí, es buena. Pero si la van a ir a ver con la intención de que son fanáticos de estos dos actores y no tienen esa, digamos que esa idea de cómo pueden ser las películas de ciencia ficción, de que de repente llegan a ser un poquito muy metidas en temáticas muy intergalácticas, no les va a agradar, pero vale la pena ir a verla. Ok, bueno, yo creo que más o menos lo que comentaste es algo muy que he escuchado muy generalizado, ¿no? Que el trabajo de los Wachowski en el trabajo de efectos especiales es formidable. No se puede negar que desde Matrix se ve que hacen un gran esfuerzo en dar el impacto visual que necesitan sus películas, pero el problema desde Matrix recargado, así que eso no se puede negar, son sus historias y sus actuaciones, ¿no? Sobre todo de que ahorita, como lo comenta Channing Tatum, pues es un actor que pues ha destacado más cuando muestra físico en sus películas, pero cuando trata de mostrar una pizca de actuación, pues en Foxcatcher fue porque le exigieron, ¿no? Pero ponlo de protagonista en una película donde digas, este cuate se va a basar en su look, pues sí, vende su look, pero no vende su actuación. En el caso de Mila Kunis, pues ya sabemos que es muy buena comediante cuando se le presta la oportunidad, y yo pienso que a lo mejor también por eso se le complica un poco su personaje en Jupiter Ascending, ¿no? En el destino de Jupiter, ¿no? Pues siendo ahora sí que de pronto tiene que llevarse bajo la espalda una película cuya trama es complicada de entender, y entonces se necesitan actores que necesiten dar ese, ahora sí que esa necesidad de hacernos creer la historia para podernosla vender, y eso pues es lo que finalmente le dio el problema a la película de los Wachowski, ¿no? Que mucha gente dice, ok, tiene muy buenos efectos, tiene buenas bases científicas, pero parece que la historia no me la pueden vender, ¿no? Y eso fue lo que a muchos les espantó un poquito, ¿no? Además, ese hecho de que hayan pospuesto la película también le pegó muchísimo, y las noticias en Estados Unidos no han sido nada halagadoras. Sí, no, y es que también la temática de que manejan de ciencia ficción y un toque de amorío por ahí. Entonces, como que este trabajo como que muy cruzado, por eso les decía que si van como fans, no les va a agradar tanto. Pero si le van como personas que les agrada ciencia ficción, la temática, digo, de repente van a decir, ay, la cajetean los actores, pero la historia es buena. Definitivamente. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta película? No, mira, yo creo que el trabajo de los Wachowski siempre ha sido como de calidad, muy rebuscado, muy específico también. O sea, creo que este tipo de películas, aunque las quieran hacer para el público en general, son ya para un nicho muy específico, y pues sí, obviamente no para cualquiera le va a entrar con gusto, ¿no? Yo al contrario, yo creo que Channing Tatum es un muy buen actor. Creo que en Foxcatcher es increíble también. También cuando lo vi en Magic Mike, también muy bien. Cuando le toca hacer papeles de policía idiota, por ejemplo, o en la de This is the End, también. O sea, como que es bastante versátil en los proyectos en donde se va metiendo, y poco a poco va agarrando como realmente hacia dónde se va a dirigir. Pero pues yo no la pude ver este fin de semana, me dediqué más a ver En el Bosque y El Código Enigma, pero sí tengo muchas ganas de verla para criticarla con gusto o decir que la adoré. Sí, sí, no, yo creo que sí habría que darle una pequeña oportunidad a la película, ¿no? Bueno, pero en todo caso, yo sí aprecio mucho el trabajo, la cuestión visual de los Wachowski, ¿no? Yo cada vez que veo Meteoro dije, ¿por qué rayos ellos no se animaron a hacer una película sobre F-Zero? Porque realmente parece que estoy viendo F-Zero, la película, más que Meteoro, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y bueno, ahorita que lo mencionas, Cristian, pues vamos platicando de la película que viste, la primera película que nos mencionaste, que es En el Bosque, que es el musical que Disney lanzó a finales de este año, y pues platícanos, ¿qué tal te parece la película? Ay, empecemos. Fui criado para ser encantador, no sincero. Esta película tiene una esencia bastante particular. Ya es una costumbre en la actualidad que cada año estamos teniendo como mínimo una película musical, ¿no? Ya sea de algún musical clásico o algún musical de Broadway más actual, pero ya es ya es tendencia. En el caso de En el Bosque, es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Es como el punto intermedio, ¿no? Si bien podemos ver que el año pasado, creo, si no mal recuerdo, vimos Los Miserables, y que es un musical bastante serio, y hace algunos años más vimos a Johnny Depp en Sweeney Todd, en El Bosque es un poco más intermedio, ¿no? No es ni tan extremo ni tan solemne. Yo creo que la parte más crucial de En el Bosque viene cuando se deslindan el deseo de cada individuo sin realmente ver cuáles son las afectaciones que va a tener en su entorno. Al inicio todos los personajes, todos, porque es una combinación como de distintas historias, todos empiezan diciendo yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo, y de ahí va partiendo la primera canción hacia el contexto general de la cinta. ¿De qué va más o menos? Bueno, es la historia que se desarrolla, obviamente, como dice el título, en el bosque, pero se mezclan distintos cuentos clásicos que ya conocemos, que es la historia de Caperucita Roja, Jack y las Habichuelas Mágicas, La Cenicienta, y todo todo esto mezclándose con la historia de un panadero y su esposa que tienen de vecina a una bruja, que es Meryl Streep, que no pueden tener hijos, y que ella les dice, esto lo estoy diciendo que es el inicio, prácticamente es cómo se desenvuelve esto, ella les dice que deben de conseguirle 4 cosas para que les rompa el hechizo y ellos puedan tener su tan preciado hijo que anhela, ¿no? Entonces entre ellos les dicen, deben de conseguirme una vaca tan blanca como la leche, deben de conseguirme una capa roja como la sangre, una zapatilla dorada como el oro y un mechón de cabello del color del maíz, ¿no? Y aquí es donde entra, me faltó Rapunzel. También es donde entra, ¿no? Entonces, todas estas historias se van desenvolviendo en el bosque y este panadero y su esposa deben de encontrar estos artículos mientras las otras historias se desenvuelven casi como las conocemos, ¿no? Con distintas variantes. Creo que en la parte de los actores, bueno, indudablemente Meryl Streep es una diosa. O sea, no hay más. Creo que la nominación a mejor actriz fue injusta. Creo que debió de haber estado como mejor actriz de reparto y hubiera ganado como mejor actriz de reparto el Oscar. Sin embargo, no entiendo todavía por qué, ya viendo esta película, no entiendo por qué está como mejor actriz. Sí, la esposa del panadero es la como la actriz principal, ¿no? También tenemos dentro del gran elenco que se tuvo, tenemos a Johnny Depp, que interpreta a Lobo, que tiene una participación muy pequeña, o sea, es realmente muy pequeña su participación, pero sí levanta, o sea, sí se ve completamente que lo suyo es este tipo de películas, no muy extravagante, no se ve como Piratas del Caribe, o sea, no sientes que estés viendo a Jack Sparrow, sí estás viendo a Lobo de Into the Woods, y eso está bastante padre. También tenemos a Chris Pine, que es el príncipe encantador, que es un príncipe encantador bastante curioso, muy chistoso. A mí me gustó mucho el personaje. La canción que cantan y cómo la interpreta con su hermano es padrísima, reí mucho. Prácticamente todo esto está basado en el musical de Broadway. Bueno, en el musical en general, porque está basado en el musical compuesto por Stephen Sondheim. Y yo creo que la estructura se sigue manteniendo como en el mismo musical, ¿no? Tiene la parte en donde los personajes, cada uno tiene su final feliz, o sea, porque, y esto estamos hablando en la mitad de la película, o sea, todo el mundo tiene su final feliz, pero casualmente, pues obviamente sabemos que Jack de una u otra manera mata al gigante, ¿no? Entonces, la esposa del gigante baja a la tierra a vengar la muerte, pero ¿por qué, no? Entonces empiezas a ver cómo no simplemente es, bueno, ya cumplí mi deseo y ahora soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Sino que sí realmente hay repercusiones en todo lo que hagas, y eso se ve, sí te deja un sabor de boca medio agrio, pero que lo disfrutas mucho. Yo creo que ya centrándonos en la película como tal, yo la sentí un poco como tibia, como descafeinada, una versión descafeinada. Después de verla, me lancé a ver la versión que está de teatro musical ya en película, y sí, o sea, tiene 2 canciones menos que son bastante importantes. Tiene 2 canciones menos porque si no se de por sí las cintas musicales no son tan fáciles para toda la gente, alargarla 3 horas iba a ser algo sumamente pesado, y más sin un intermedio. El final no es tan oscuro como lo podemos ver en el musical original, y creo que esas 2 partes hacen que la película no dé como que el ancho, ¿no? Tenemos una producción de Disney haciendo esta adaptación de la obra musical al cine. Creo que vale la pena, sí, si son fan del teatro musical. O sea, si van a ir a verla porque sale Cenicienta, creo que van a salir muy decepcionados. Pero si realmente tienen esa parte donde que quieren escuchar a los actores cantando y viendo cómo se desenvuelven, porque es totalmente diferente, o sea, no es verlos como si estuvieran interpretando a otro personaje normal, ¿no? Hablando, sino ya cantar, tienes que tener condición y tienes que mostrar otro tipo de esencia. creo que Meryl Streep se lleva completamente la película. Es increíble el cambio de bruja malvada y la transformación que tiene después. Se ve wow, de verdad me quedé así impresionado. Y creo que tiene hasta cierto valor, sí y solamente sí, tienen este gusto por las comedias musicales. Bueno, no, pues hasta ahora sí que ahora sí que yo me aferro a la opinión de Cristian. Yo no soy tan fan de los musicales, pero cuando les he dado su chance a algunas películas, a ver si me dejan contentos, otras veces no tanto. Pues yo creo que voy a tratar de darle una oportunidad. No sé si tengan algún comentario, compañeros. Suena interesante para irle a dar una vuelta, igual para checar el género musical para este año. Es una propuesta divertida, ¿no? Digo, muchas historias mezcladas, a ver cómo las manejan. Suena bien. Digo, hay que darle una oportunidad a ver qué tal. Sí, al final ríes, te deja con un... pensando realmente en si lo único que quieres es ser feliz para toda la vida o realmente hay un otro significado más como profundo, ¿no? Te hace llorar, tiene momentos que la chica que interpreta, la niña que interpreta Caperucita Roja, llamada Lia Cranford, es también grandiosa, fastidiosa, encantadora. Creo que hay grandes personajes dentro de esta, pero es más que nada por la esencia del musical, y eso a mí en lo personal me gusta mucho. Bien. Definitivamente, no, pues ahora sí que es una película que pues hay que dar una oportunidad, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a la última película. De hecho, esta la voy a platicar, esperemos que no me alargue mucho, que es El Código Enigma. Es una película que, pues, bueno, es la segunda película británica que está entre las nominadas al Oscar, y coincidentemente con La Teoría del Todo, es una película que cuenta una historia real de un personaje que yo creo que para muchos, para muchos círculos geeks, se puede decir, puede ser un personaje importante, aunque curiosamente no fue tan conocido sino hasta el año, pues ahora sí que hasta recientemente, cuando la reina Isabel le dio el perdón oficial a una persona llamada Alan Turing, el cual, pues sobre el cual se cuenta esta película, ¿no? El cual ya se habían hecho varias películas, curiosamente ya habían hecho una película hace algunos años, de este señor, el cual, pues su historia, así que pues sin meternos a muchos detalles, es un criptógrafo inglés al cual le dan una tarea muy complicada: descifrar lo que llaman el código Enigma, un código que están usando el ejército nazi para pasarse mensajes durante la Segunda Guerra Mundial, y que es un código difícil de descifrar y que tienen un tiempo límite para descifrar los mensajes. Entonces, al ser un código generado por una máquina, entonces él tiene la idea de generar una máquina con la cual contraatacar a esa otra máquina, ¿no? Obviamente porque él considera que la mente humana es incapaz de poder vencer un cálculo tan complicado. Y esto, pues, es la trama principal del Código Enigma, obviamente, más bien es parte de la trama principal, en la cual, pues, esta película fue dirigida por Morten Tildum, que es un director noruego, y que cuenta con la actuación de Benedict Cumberbatch, a este actor que lo hemos visto en la serie de Sherlock, y que también pues le prestó su voz a Smaug en las películas del Hobbit, y que pues en lo particular es uno de los últimos grandes actores británicos que hay ahorita, ¿no? En esta película, pues Cumberbatch retrata a este personaje que la verdad yo creo que sí merece la nominación al Oscar, aunque está muy alejado de lo que hizo Eddie Redmayne con Stephen Hawking y Michael Keaton en su personaje que hizo en la película de Birdman. Y se me olvidaba mencionar, Marco acaba de gritar ¡Khan! ¿Qué pasó con Khan? Sí, también Khan, de Star Trek Into Darkness. Bueno, volviendo a la cuestión de la actuación, realmente Benedict Cumberbatch hace un personaje que, primero que nada, nos hace que los geeks lo perdonemos de haber interpretado a Edward Snowden en El Quinto Poder, que fue un personaje que le salió muy, pues no sé, algo patético, pero a pesar de que trató de aferrarse a lo que había visto en los documentales y todo esto, pues El Quinto Poder fue un fracaso de taquilla y no le agradó a nadie. En el caso del Código Enigma, realmente se redime al interpretar a un personaje que también, que gracias a él podemos decir que existen las computadoras, porque su máquina fue un fue así que una protocomputadora, o sea, precisamente al generar un invento que posteriormente evolucionaría a las computadoras actuales. Pero aquí vemos una película en donde no solamente cubre esa parte en donde se mete este proyecto secreto para tratar de vencer el código Enigma, sino también vemos asuntos personales de su vida desde su pasado, desde su época como estudiante, en la cual pues vemos cómo comienza a tener sus primeros amores, se puede decir, hasta los últimos años de su vida, cuando uno de sus secretos es revelado a la luz pública y por esto pues es duramente juzgado, ¿no? Entonces vemos en Benedict Cumberbatch ahora sí que una de esas actuaciones memorables en las cuales vemos cómo él interpreta a un personaje que, como buen geek, una persona sumamente inteligente, también es un poco antisocial, es bastante engreído, así que no es el clásico que querrías golpear nomás por ser tan patán, pero vamos viendo cómo va tratando de integrarse al equipo que primero le asignan a golpe y porrazo y después él va modificando por ejemplo con la incursión de otros actores, entre ellos Keira Knightley, que hace una actuación también bastante memorable, que nos hace ver que Keira Knightley no solamente es Piratas del Caribe, es una actriz que por su propio pie puede dar muy buenas actuaciones. Y vamos viendo la evolución de este personaje, ¿no? Vemos cómo sufre, cómo de pronto defiende sus teorías, defiende su proyecto, ahora sí que a capa y espada, no solamente contra aquellos funcionarios que de pronto dicen, estás tirando mucho dinero en una máquina que no hace nada, ¿no? Sino también contra aquellas personas que de pronto ponen a prueba su integridad, no solamente en el hecho de decir, ok, tengo esta máquina y yo defiendo que esta máquina va a hacer la chamba que no pueden hacer ustedes. Y por otro lado, el hecho de decir, bueno, y si desciframos esto, ¿qué vamos a hacer con la información? O sea, aquí vemos que de pronto la historia se torna en un momento pues un buen documento sobre la historia de las computadoras, pero por otro lado también vemos un buen thriller sobre espionaje, sobre encriptamiento de mensajes, sobre muchos detalles que de pronto sí hacen la historia bastante interesante. Y ahora sí que dices tú, es una de las producciones que realmente merece por lo menos uno que otro premio en cuanto a la producción, aunque sí es difícil que le pueda ganar en algunos premios a Birdman, a Boyhood o a la teoría del todo, pero la verdad es de que es un punto bastante interesante. El otro lado, como pues yo creo que también si alguien se ha puesto a leer la biografía de Alan Turing, es el hecho de que era homosexual. Y la homosexualidad en su época también era duramente castigada. Y es otra parte de la historia que también se cuenta, aunque yo siento que en algo que no me gustó mucho de la producción es que de pronto ese detalle como que aparece tan pronto en la cinta que sientes que algunas escenas se vuelven sumamente predecibles. Y ahí es en donde Morten Tilden falla completamente en decir, okay, de pronto como que si esta escena lo hubieras puesto un poquitito más adelante, nos hubiéramos quedado todos, wow. O sea, pero no, o sea, de pronto como que la escena se adelanta demasiado a los hechos y entonces cuando llegan algunas escenas ya de pronto ya estás adivinando qué va a ocurrir y eso también como que de pronto sí no me dejó muy contento, ¿no? Otro de los puntos es de que también como que algunas actuaciones sí quedaron como medio de ver, por ejemplo la actuación que hace el actor, ay, perdonen, déjenme ir rápido, ¿cómo se llama este chico? Alex Lauter, quien hace el papel de Alan Turing cuando es un niño y es cuando conoce sus primeros amores, se puede decir. Siento que este muchacho intenta más que tratar de hacer un personaje propio, termina imitando a Benedict Cumberbatch en su actuación, como que le dije, mira, así es Benedict Cumberbatch, trata de hacer lo mismo que él, y hace eso, y hace de pronto un personaje que se ve muy sobreactuado, y eso yo creo que también, y ese tipo de detalles, además del hecho de que no te expliquen cómo funciona la máquina Enigma, yo siento que esa es la máquina que crea Turing, ese es uno de los puntos que yo como ingeniero, que trabajo en cuestiones de tecnologías de la información, me hubiera gustado saber, o sea, sí vemos que la máquina da vueltas y que genera unas letras, pero no sabemos realmente cómo es ese proceso para que funcione. Perdón por el spoiler, pero es que sí es un punto en donde yo siento que faltaron detalles, y esa falta de detalles son los que de pronto, yo sé que a lo mejor mucha gente diría, ah, mira, qué chido que funciona, pero otras personas persona va a decir, pero es parte importante saber cómo funciona, ¿no? Entonces, por este tipo de detalles es en donde yo siento que se cae un poco la película. No obstante, es una película que sí merece, la vuelta, sí merece que la vayan a ver. Tiene muy buen, es un buen una buena producción en pocas palabras, y yo creo que es una de las películas que no se pueden evitar dejar de ver, ¿no? Así que si sienten que no hay otra alternativa aparte de cierta historia con Christian Grey, no, mejor chéquense esta película del Código Enigma, que la verdad sí merece sus nominaciones al Oscar, aunque dudo que vaya a poder obtener algunas, no sé. ¿Qué opinan los demás? Christian Grey, no yo, o sea, el de 50 sombras de Grey, digo, hay que aclararlo porque se pueden confundir, ¿no? No digo, por lo que dicen en la película y todo, se podría confundir, pero no soy yo. No, ya, centrándonos en la película, yo creo que es una gran película. Yo la fui a ver, no me la quise perder. Creo que Benedict Cumberbatch es un excelente actor. Yo tengo solamente un detalle. O sea, el hecho de que el primer cuarto más o menos de la película se la pase actuando de Sheldon Cooper, se me hace horrible. O sea, realmente pierde humanidad. O sea, es parte de como resaltar ese tipo de detalles de los personajes para que la gente en general ubique el cómo se comportaba, ¿no? Si bien está un poco exagerado, pero es para que la gente lo entienda. Creo que en este aspecto, el primer cuarto de la película es demasiado. O sea, hay una parte en la película en donde sus compañeros van a comer, ¿no? Van a ir a almorzar, ¿no? Y le dicen, oye, vamos a ir a almorzar. Y el otro, sí. Dice, oye, pero vamos a ir a almorzar. Sí. Pero sí. No, pero quiere, es que yo tengo ¿tienes hambre? No, sí tengo hambre, pero es que no me preguntaste que sí tenía hambre, pero sí tengo ahí hambre. Entonces ese tipo de detalles muy a la Sheldon Cooper como que no me agrada. Pasando esa parte, o sea superando ese inicio, creo que la película se mantiene muy bien, tiene un ritmo constante desde mi punto de vista. La parte de la vida de niño de Alan Turing, creo que sí sobra un poquito, pero si no, como que no entiendes el contexto completo. Al final hay grandes anécdotas, es una gran historia. Si nunca han escuchado de Alan Turing, pues es el padre prácticamente de las computadoras. Y hay una parte muy peculiar en donde pues él tiene la idea de que con esta máquina va a ganar la guerra, ¿no? Y el hecho de cómo obtiene ese permiso para hacer la máquina es impresionante, ¿no? O sea, si bien se conoce a Churchill en este aspecto, lo vamos a ver muy, muy marcado, no como personaje, pero sí como una parte importante de la historia. Me parece una gran película. Desde mi punto de vista, es mucho mejor que La Teoría del Todo. No es una telenovela gigante y eso me encanta. El final es sumamente conmovedor. O sea, sí te saca mucho de onda. Sí tiene ese sentimiento de ay, un genio de esta manera tratado así por la época, ¿no? Por la discriminación, ¿no? Por la homofobia, por todo esto, sí sientes que pues, un genio de esas magnitudes no debió de haber sido tratado así. Y tiene gran mensaje también, ¿no? El hecho de que desde niño supiera, ¿no? Así de, pues si ellos no ven tu sufrimiento, ya no te van a molestar. Y creo que esos detalles también son importantes ahorita. Entonces, creo que es una gran, gran, gran película y no se la pueden perder. Definitivamente. Yo la verdad sí les digo, no se pierdan esta película. Si no la han visto, véanla. Porque la verdad es de que si ustedes les gusta, quieren saber algo de la historia de las computadoras, tienen que ver esta película. Si ustedes quieren ver una buena biopic, esta es una muy buena película. Ahora sí que los dos lanzamos nuestra opinión de esta película. Ahora sí que nomás nos queda decirles, véanla. No sé, ¿alguien más que quiera comentar? Prosigamos. ¿No? Bueno, ahí por cierto un saludo. Nomás rápido un saludo al buen Yo Soy Michael, que pues nos anda escuchando este buen pana desde Venezuela. Ahí muchísimas gracias. También ahí vi que entró Falcor y Nelly Citlali, que también ya nos anda escuchando por este lado. Y bueno, pues vamos a pasarnos a nuestro tema, pues a nuestro camino al Oscar. Y pues vamos a ponerla. A ver, déjame poner rápido la canción que tenemos hoy. Hoy es una de las grandes candidatas. a ganar el Oscar, así que no se la pierdan. Vamos a vamos a escucharla nomás, pongo rap, nomás arreglo unas cosas con el audio. Ya estamos aquí, ya se está conectando esto. Entonces, un segundito nada más. One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Now the war is not over, victory isn't won, but we'll fight on to the finish, and then when it's all done, we'll cry glory, oh glory, oh, oh. We'll cry glory, oh. Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours. War is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh, glory, oh, glory, glory, yeah. Muy bien, ya regresamos. Esta es la canción, la cuarta canción que tenemos entre las nominadas al Oscar. Se llama Glory, que es de la película de Selma. que es este, esa canción es interpretada por John Legend, acompañado del rapero Common, la cual pues es una canción que pues este, que pues ahora sí que se agrega muy bien a esta película producida por Oprah Winfrey sobre la vida de Martin Luther King, que este activista norteamericano que pues ayudó a la comunidad afroamericana que tuviera igualdad frente pues ahora sí que a una cuestión política muy pero muy complicada que se peleó durante muchos años y que pues en la década de los 60 poco a poco se fue clarificando y que fue pues así dándole pues moldeando a la sociedad norteamericana que es ahora, ¿no? Y bueno, ya llegamos a nuestra parte favorita que es el camino al Oscar y ya tenemos aquí al abuelo Kraken que pues ya está aquí con nosotros, ya nos alcanzó. Entonces, abuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Llegamos a la parte final del podcast y pues vamos a platicar sobre pues varios categorías que se entregan en los Óscares y pues espero que les gusten nuestros comentarios y a ver si ustedes nos comparten sus propios comentarios. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a platicar hoy de dos categorías. De hecho, pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar la tercera categoría que habíamos programado para la próxima semana, así que no se la vayan a perder. Y vamos a platicar de los libretos. Entonces, como a petición de nuestro productor, bueno, de nuestro subproductor, vamos a empezar con mejor libreto adaptado. ¿Por qué se califican los libretos? Aquí básicamente la idea es de que, por un lado, con los actores se califican actuaciones, con fotografía se califica el trabajo en las cámaras, con director se trabaja cómo dirigió todo el proyecto, pero los libretos es básicamente se califica la historia. Y en esto, pues el que la calificación de una historia, pues es lo vemos en dos categorías. Una, que se escribe la historia directamente, ahora sí que alguien tiene algo, una historia que proponer, escriben un guión y en base a ese guión se hace la película, ¿no? En el caso del libreto adaptado es de que alguien publicó una novela, ven la novela y dicen, oye, está padre, ¿por qué no sacamos los derechos para una película? Entonces, sacas el guión y de pronto pues ya tienes ahí el guión de una novela. O de una biografía en el que es lo que usualmente se utiliza en los libretos adaptados. Y vamos viendo los nominados. Está Francotirador, esta película que todavía no tenemos ahora sí que ante nuestros ojos todavía, esta película de Clint Eastwood que pues ha dado mucho de qué hablar en Estados Unidos, ya la tercera cinta más taquillera de las que se produjeron en el 2014, está a punto de alcanzar a Guardianes de la Galaxia, ojalá que no lo haga, pero imagínense, Bradley Cooper ya tiene dos películas en la lista, el segundo y tercer lugar son de Bradley Cooper, la película más taquillera pues es la del Sinsajo parte 1. La otra película, la que justo acabamos de platicar, El Código Enigma, basada en la biografía que se hizo sobre Alan Turing. Vicio Propio, que pues está basada en una novela no hemos visto tampoco la película, esta se va a estrenar a finales de febrero, al no tener otras nominaciones al Oscar no le dieron tanta importancia, así que bueno, cuando tengamos la oportunidad vamos a ver esta película que tiene una historia muy setentera y que pues cuando vemos el tráiler decimos, híjoles, ¿qué se fumaron estos compas al hacer esta historia, no? Por otro lado está La Teoría del Todo, basada en la biografía que escribió la ex esposa de Stephen Hawking, que pues bueno, a los ojos de Christian, pues parece que ella escribió todas sus cuestiones sentimentales más que andar viendo la cuestión científica, que pues es lo que hemos visto en la vida pública de Hawking. La Rosa y finalmente, de Guadalupe en británico. Pero y por último, Whiplash, Música y Obsesión, que la verdad yo creo que todo mundo... yo creo que es una de las historias mejores adaptadas del año y que pues, híjoles, es una historia intensa y pues la verdad es que yo creo que vamos discutiendo si ustedes sienten que faltó alguna, que es muy complicado identificar alguna porque pues las que seguramente vamos a decir, es que esa no estaba, capaz está en el libreto original, pero no sé. Yo creo que voy a hacer lo que ha hecho Christian durante las últimas dos emisiones, no voy a decir cuál es la que debió estar en la lista, sino la que no debió estar en la lista. Francotirador. Yo ya vi esta película porque me invitaron a la función de prensa, que pronto les platicaré sobre esta película. Creo que no debió estar, la verdad. De las películas que están, creo que la mejor, desde mi punto de vista en cuanto a guión, debe ser La Teoría del Todo. Muy bien. Cristian. No, pues ya mi speech motivacional de odio hacia alguna película, pues ya me lo robó Kraken, ¿verdad? Pero no, yo sigo molestando gente con la teoría del todo. Creo que, pero bueno, aquí en la parte del libreto adaptado no es tanto como quitarlo. Yo creo que la parte de francotirador, si bien no se sostiene la película sola, por lo que dicen, por lo que he leído de las reseñas en Estados Unidos, porque yo no la he visto, pues tiene esta esencia muy nacionalista, ¿no? Y está basado en bueno, este libreto ha traído mucho revuelo. quieren posicionar a Bradley Cooper como el nuevo actor, como ícono de Estados Unidos. Entonces, como por ese lado es por donde el francotirador está pegando mucho. Para mí la teoría del todo no vale, no cuenta. Yo sigo con mi odio por esa película, pero yo creo que aquí Whiplash no tiene más, o sea, no tiene competencia ni de dónde. No he visto Vicio Propio, El Código Enigma me parece muy buena película, pero pues no alcanza. Yo creo que Whiplash va a aplastar a quien se le ponga enfrente, por lo menos en esta nominación. Para mí Whiplash, sin duda. Ok, Marco. Pues igual vamos a darle un poco duro a la de francotirador americano, que igual, si quieren tener una película en las nominaciones al Oscar, métanle un sentido nacionalista a los que crean el origen de los premios de la academia, y pues es ahí donde va a aparecer. Yo le tengo más fe a igual a Whiplash. Yo siento que sí se va a llevar este premio y sí va a ser bastante merecido. Emanuel. Mira, yo realmente sí la tengo complicada porque ya vi Whiplash y me encantó también la teoría. Igual, al igual que la teoría del todo, pero que tiene razón Cristian, sí tiene ciertas cositas que parecen la Rosa de Guadalupe. ¿El viento? Casi, casi. El airecito. Vicio Propio, tendríamos que verla porque tampoco la he visto. El Código Enigma, se ha leído un poco de las críticas y le han dado buen dato y que tiene un buen trabajo y en especial en ese aspecto, ¿no? También hablar un tema muy especial de la homosexualidad en ese tiempo que se tiene que hablar con delicadeza también a la vez y respeto, porque fue muy duro, no fue nada fácil para la gente que vivió en ese tiempo. Y francotirador, que sí me han dicho también comentarios de que te la muestran como algo muy grande y cuando la ves como que te quedas con cara de ¿y ahora esto qué? Entonces sí, la verdad, con cara de ¿what? Y me voy con Whiplash también. Okay. Yo la verdad, ahora sí que de las películas que me ha tocado, pues ahora sí que no hemos visto ni Vicio Propio ni Francotirador. Yo estoy con que Francotirador es la película que va a convertir a Bradley Cooper en el nuevo Leonardo DiCaprio. O sea, de que tan pronto como Leonardo DiCaprio le caiga por fin ese Oscar añorado, va a ser Bradley Cooper el centro de las carrillas, porque va a ser el que va a tener tantas nominaciones y no ha ganado. Mire, yo creo que si llega a ganar el Oscar por esto, esta situación, va a suceder lo mismo que en los premios Emmy con este cuate que le dieron el Grammy, no, los premios Grammy, Beck. Sí, Beck, ajá, Beck. Y okay, se lo deberían de verdad a Beyoncé, ¿no? Kanye West. Sí, no manches. De hecho, o cuando ganó ese Jethro Tull en lugar de Metallica, o sea, dices que Beck. Yo creo que alguien se va a subir y le va a decir no. No, pero yo la verdad, sí, si me dices por libreto adaptado, que es otra historia realmente, pues ahora sí, de que yo me voy por Whiplash también. Es que es una historia que yo siento que por un lado refresca un poco la cuestión de las de cómo se manejan las películas actualmente. Es una historia que está completamente fuera de lo que hemos visto entre las historias nominadas. Y además, yo creo que es una de las historias que mejor se adaptó a su formato de película. Y sí, yo creo que va a ser una gran candidata, ¿no? Bueno, vamos al mejor libreto original. En el libreto original obviamente se cuentan historias que se escriben Ahora sí que para la película no salió una novela antes o algo por el estilo. Y pues tenemos cinco candidatos bastante singulares. Primero está Birdman, esta película de Alejandro González Iñárritu, que la verdad es que es una historia sorprendente. Y pues digo, es una gran candidata a ganar incluso el premio a mejor película. Pero también está Boyhood, que ha ganado muchos premios importantes y que también tiene una historia que, digamos, que no es una historia que de pronto nos deje muy sorprendidos, pero el hecho de saberla desarrollar en un marco de 12 años de producción, eso también le da mucho mérito. Foxcatcher, que pues está basada en el evento del equipo Foxcatcher y del millonario DuPont y estos crímenes que ocurrieron, que pues también tiene una mención aparte. El Gran Hotel Budapest, que es una de las mejores historias que he visto en una película en los últimos años, que yo creo que ahora sí que yo todavía me devano la mente por decir quién va a quedarse para mí con mejor libreto original, porque es una gran película esta de Wes Anderson, ya la tuve oportunidad de ver, ya la habíamos platicado la semana pasada, me encantó. Y finalmente Primicia Mortal, que tiene una historia bastante creativa y que pues también es una historia bastante intensa, un buen thriller que pues también no es imperdible, ¿no? Entonces, muchachos, ¿cuáles son sus pronósticos o cuál piensan que debió haber quedado fuera? Yo solamente voy a decir una palabra. Birdman. Punto. Mira, yo creo que aquí sí tengo una película que debió de haber estado en la lista y que no estuvo, y que desde mi punto de vista es la Guardianes de la Galaxia. No tanto por mejor película, pero sí la más ignorada en otras categorías muy importantes, que es Selma. No, creo que Selma debió de haber entrado aquí como mejor libreto original, así como debió de haber entrado como como mejor actor. Todavía no lo hemos podido ver. Yo me baso en las reseñas que he leído, ¿no? Porque esta película ya salió en Estados Unidos y creo que esa es la que debió de haber estado aquí. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que en ese aspecto no hay como que gran duda. Creo que aquí Birdman es la joya, pero ¿dónde está Selma, no? Yo sigo con eso. Dicen que hay mucha polémica porque Selma llegó pues un tanto tarde a registrarse a estos eventos y a estos concursos que hacen previos a las nominaciones, y esto le bajó muchos puntos, ¿no? No es tanto que la película no haya sido buena o mala, sino el hecho de que de pronto como que se les pasó decir, ¿saben qué? Tenemos que meterla a este festival, meterla a estos eventos, meterla en pre-screenings, y de pronto a la mera hora pues se terminó cayéndose por esos errorcillos, ¿no? Eso también puede contar, ¿no? Pero Cristian, de las películas que están ahí, ¿cuál piensas que debe ganar? Birdman, sin duda. Birdman. Ok, Marco. Pues yo pienso que debió haber estado Un Millón de Formas de Morir en el Oeste, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Vamos a abocarnos a lo que está. No, yo tengo fe en Gran Hotel Budapest, excelente película, muy buen guion adaptado, igual buen trabajo en cuanto a los actores, pero pues ya ese es otro apartado, pero igual me inclino por esa. Igual Birdman no es una mala película, sí es un poco ¿cómo se llama? Fumada, pero loca. Ajá, un poco loca. Ajá, escenas loca, bastante extendidas. Pero pues sí, me quedo con Gran Hotel Budapest. Muy bien, Emanuel. En mi caso, ¿también yo te también vas por apoyo a Farland? No, me voy por el Gran Hotel Budapest también. Digo, aunque no me enojaría que ganara Birdman o en su caso cualquiera de las dos, porque digo, las dos tienen un buen trabajo de guión. Cada Birdman en una loquera y en Gran Hotel Budapest en una comedia muy pícara y divertida con actores que la realizan muy bien. Híjole, yo la verdad sí tengo la cabeza dividida entre el Gran Hotel Budapest y Birdman. Son dos películas muy buenas, tienen historias muy buenas, y si nos vamos a la parte de la historia, yo estaría casi tirándole todo al Gran Hotel Budapest, pero también debo aceptar que Birdman tiene una historia muy original, muy ahora sí que muy bien elaborada, e incluso la forma en que van usando el guión es formidable. Sí, se reconoce el buen trabajo que le dieron. Sí, la verdad es que hay momentos en que no sabes si están en la obra de teatro o si están en la película o si están en una... O sea, es una situación que saben describir muy bien y que de pronto dirías, híjoles, esas dos películas merecen el premio y híjoles, y como yo no puedo, como no puedo haber un empate, se lo voy a dar a Birdman. Entonces, pues... Yo sé que también el Grande, aunque el Grande Hotel Budapest se queda en mi corazón, estoy diciendo, yo, ahora sí que por el momento tiene el reconocimiento de que ya está en mi colección de Blu-rays originales, de la colección de Trapsam. Pero bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrarlo, porque vamos a ya la próxima semana vamos a cerrar nuestro camino al Oscar con las nominaciones a mejor director. Sí, a las nominaciones a mejor director y mejor película, y obviamente mejor película, pues a lo mejor sí nos vamos a extender un poquito más porque son 8 películas, y mejor director, pues no se diga, vamos a tener ahí una discusión bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, y les prometemos que vamos a tener Leviatán, el abuelo crack que nos la va a platicar la próxima semana, que ya se estrenó y que pues a lo que comentó el abuelo crack aquí entre nosotros es un peliculón, parece que sí puede ganar mejor película extranjera y que incluso se puede llevar entre las patas a Relatos Salvajes, que es mi favorita, pero bueno, así es el business. Bueno, los estrenos de la próxima semana, pues bueno, yo creo que muchos van a pensar que el único estreno de la semana por tanta publicidad que le han dado es 50 Sombras de Grey, basada en la novela de E.L. James, esta señora que pues de pronto se basó en los personajes de Crepúsculo para crear esta historia erótica sobre una chica llamada Anastasia Steele que conoce al poderoso millonario Christian Grey, y la atracción entre ellos crece al grado de desarrollarse una intensa relación, la cual va a subir de tono cuando conozcamos uno de los jueguitos favoritos de Christian Grey, que pues podemos ver si realmente una relación basada en tanta calentura puede tener sentimientos. Lo importante de esta película, si ustedes tienen menos de 18 años, es que van a tener que, les van a pedir su IFE. No sé si se las hayan pedido el año pasado con La Vida de Adele, pero pues ahora sí que 50 Sombras de Grey ya dijeron terminantemente las cadenas de cine, si no traen su IFE no pasan, así que si van a verla, prepárense, si van a dar el calimbazo, pues procuren llevar la credencial. Bueno, también tenemos Selma, El Poder de un Sueño, es una película que fue producida por Oprah Winfrey, que cuenta la vida del activista Martin Luther King, la cual nos cuenta la historia de cómo él buscó que hubiera igualdad entre toda la gente que vive en Estados Unidos, especialmente para la comunidad afroamericana que estaba sufriendo serios problemas de segregación racial en el sur de Estados Unidos, y pues se cuenta la trayectoria de este famoso activista, ¿no? También tenemos Invocando al Demonio, que parece que ahora sí se va a estrenar, esta película sobre un ateo que intenta demostrar que no existen los demonios, que los fenómenos sobrenaturales son un fiasco y de pronto se le mete el diablo, ¿no? También tenemos Dos Días, Una Noche, vaya, tenemos un montón de películas, una cinta francesa, esa de Dos Días, Una Noche es una cinta francesa donde tenemos a Marion Cotillard interpretando a una mujer que sufre una incapacidad y de pronto la empresa donde trabaja la planea correr, pero para esto les va a ofrecer un bono a sus compañeros diciendo porque digan que ella faltó, entonces pues ella va a tratar de convencer a sus compañeros más leales de que pues digan lo contrario, ¿no? Obviamente van a tener que renunciar a un dinero, pero pues va a tratar de convencerlos que por su integridad no digan nada malo, ¿no? También tenemos Cuatro Lunas, que es una película de temática pues de LGBT, o sea, es una película que habla sobre relaciones homosexuales, en la cual se cuentan cuatro historias sobre diferentes edades y condiciones sociales que obviamente nos van a hacer reflexionar sobre las dificultades que tienen estas personas para conllevar relaciones. También tenemos Enero, que es una película, es un thriller donde una pareja se refugia en el bosque tras asesinar a una mujer que pues es la pareja del hombre que va con esta chica, y que de pronto pues en el bosque pues ellos tratan de tener el gran momento romántico, pero algo les va a impedir llevar a cabo su idilio en forma pacífica. Y finalmente finalmente entre las películas Malaventura, que es una película mexicana en la cual pues esas clásicas películas de coming of age, o sea de hormonas alteradas, en las cuales un grupo de chavos pues van a hacer la fiesta del año, pero en el camino se van a encontrar con una serie de eventos que les va a hacer reflexionar si realmente esta vida llena de fiestas y perdiciones realmente vale la pena, ¿no? Además se va a contar con el reestreno de Forrest Gump, esta película de 1994, que fue a dar la gran sorpresa al ganarle Peliculón que fue a dar la gran sorpresa en la entrega de los Oscars del 95 al ganarle a leyendas como Pulp Fiction y también se me fue la otra película, pero bueno, Sueños de Libertad, que la verdad es de que aún así es una gran película por sí sola, en donde Tom Hanks interpreta a un hombre con una discapacidad mental que pese a eso no le va a impedir ser testigo de los diferentes eventos que ocurren en Estados Unidos y conocer personalidades como Elvis Presley, John Lennon, a los presidentes Kennedy y Nixon, e incluso ir a pelear a Vietnam, ¿no? Entonces, es una película que pues yo creo que si la quieren volver a ver en pantalla grande, es una gran oportunidad en los cines de la cadena Cinemex. Y también en Cinemex se va a tener va a empezar el festival de anime Matsuri TV. Y si ustedes quieren tener un gran maratón de anime, se va a presentar el anime Gintama, el cual pues es una historia que mezcla samuráis, extraterrestres, ciencia ficción. Dura pues aproximadamente 6 horas, así que si ustedes quieren ver este maratón de anime, en algunas salas selectas del país se va a presentar este anime, así que hay mucho que ver en el cine este próximo fin de semana, no solamente 50 sombras de Grey, y ahí también hay películas que pues hemos platicado en este podcast que merecen también la vuelta el próximo fin de semana, así que no se pierdan nada. Aunque yo sé que van a ir a ver 50 sombras de Grey. Y recuerden llevar su IFE o su licencia de conducir, sí, o algo que diga que le esté... Van a ir con la novia, años, ¿no? Yo lo sé, sí, yo sí lo sé. De hecho, por ahí mencionaron que si los compran por internet, se pelan, ¿eh? O sea, nada más regresan su dinero. O sea, si tienen que ir directo a la taquilla, presentar su credencial y adelante. Si no, con la pena, señores, los van a sacar. Una de dos. O van por su propia voluntad o los llevan arrastrando. Yo creo que los llevan arrastrando. Si van a llevar arrastrando a alguien, procuren también llevar su credencial. No vaya a ser que las marquen como secuestro o pedofilia o algo. Pues, así es. ¿No? Y acuérdense que el sábado, ¿no? El sábado es el día del amor y la amistad. Protéjanse, chicos, protéjanse. No vayan. Sí, así no es. Vayan. Bueno, pues con esto vamos a comenzar a despedirnos. Pues primero que nada, pues agradecerles a nuestros invitados que ya pues tuvieron que retirarse, tanto a Omar como a Moy Orozco, y también allá a Otro Nivel, que pues estuvieron ahí. No dejen de comprar el libro de Moy Orozco, que es Yeguas de, bueno, de la noche. Yeguas de la noche. Yeguas de la noche. Nightmares. Cierto. Nightmares. Y pues, Yeguas nocturnas. Un saludo, ¿no?, a ellos. Y también, pues, Yeguas nocturnas. Gracias. Y también hay un buen saludo al Kike Cabuto, que pues por cierto muy dijo que lo saludáramos, así que lo saludamos. Y bueno, pues primero que nada nos despedimos. Ay, por alguna razón se nos desapareció Emanuel, ahorita nos despedimos de él. Primero que nada nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Como ven, cada vez se pone más interesante la parte del Oscar. Vamos a entrar ya en la carnita de todo este evento. Entonces, vienen más películas que vale mucho la pena ver. Obviamente, Selma es la opción para el fin de semana. Entonces, pues ahora sí que vayan al cine y nos estamos escuchando la próxima semana. Muy bien, y también nos despedimos de aquí del abuelo Kraken, que fue breve su participación, pero pues de todas maneras, como siempre, gracias por estar. Muchas gracias, chicos, y recuerden que aquí los esperamos la siguiente semana. Vamos a estar hablando de todo el mundo de las películas, del espectáculo. Vayan al cine y disfrútenlo, disfrútense este fin de semana. Bueno, también ahí nos despedimos también de Manuel, que pues no se nos ha podido volver a conectar, pero bueno, pues un saludo a él ahorita que regrese, pues a ver si se logra despedir. Pero también nos despedimos aquí del buen Submarco, como siempre. Sí, muchas gracias a ustedes, a Moy Orozco y a Otro Nivel que estuvo aquí con nosotros, a Paco. Gracias por habernos acompañado, sensacional que hayan estado aquí, y gracias por acompañarnos en este espectacular Cinemás. Igual saludos a Galletita, que si no nos escucha ahorita nos escuchará después, y pues nos estamos escuchando escuchando la próxima semana en otro capítulo más de Cinemás. Así es, ahora sí, Emanuel, si gustas despedirte. Pues bueno, muchas gracias, compañeros, estuvo muy divertida la noche. Lástima que el abuelo no pudo participar el día de hoy, pero nos quedamos, ¿no? Pues la siguiente semana que escuché esa película de Leviatán, que pues por ahí dicen que está muy, que tiene buenos comentarios, ¿no? De aquí, de la gente, que en especial de la política, que andan muy punks en contra de esa peliculita. Sí, así es. Ahí disculpen si escucharon algo raro cuando estaba hablando de Manuel, pero es que de pronto nuestro fondo se nos acabó. Bueno, es que este podcast ha sido bastante largo, pero bueno, ya saben que pues tuvimos algunas cosas muy interesantes que platicar y no podíamos callarlas, ¿no? Y bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat, pues ahora sí que qué bueno que hayan sobrevivido este programa. Y tenemos a Chris, a Le Submarco, a Miclantecutli, a la guapísima Nelly 117 y a OSC. Un beso a Nelly y un abrazo a los demás. Ahí ya no vi que estudiaba Futuro Hello, seguramente ya se tuvo que ir a dormir temprano. Y también un saludo al Salt, que pues ahí pues estuvo platicando muchísimo en el chat, pero pues ya saben, de pronto como que no pudimos responder todos sus comentarios, pero la verdad es de que estuvo muy activo esta noche, ¿no? Del lado del Mixler, pues también ahí un saludo a Falcor, y también ahí a Yo Soy Michael, que se tuvo que, pues bueno, yo creo que ya se tuvo que ir, pero pues un saludo hasta Venezuela, y pues y también ahí a Giovanni, que también ahí todavía se encuentra ahí sobreviviendo el programa, también un saludote. Entonces, pues muchísimas gracias, como siempre, y gracias por acompañarnos. Para los que nos escuchan en el recalentado, pues los invitamos a que vengan, a que se conecten aquí a las 10 de la noche, ya sea a rcdmx.com/live, o a nuestro canal de Mixler, que también es rcdmx, para que nos escuchen en vivo. Y si no, pues ya saben, siempre, como siempre, tenemos el recalentado listo los miércoles, a partir de, bueno, ahora sí que aquí en nuestro sitio, rcdmx.com/podcast, o también nuestro canal de iTunes, que también es Cinemás, o también búsquenlo en RCDMX, o también en iVoox. Así que hay muchos lugares donde lo pueden escuchar. En todo caso, pues también si ustedes quieren ver las actualizaciones de nuestro sitio, consulten nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y nuestro Google Plus también es RCDMX. Y les recordamos que tenemos un canal de YouTube, que es youtube.com/RCDMX. Recuerden visitar los podcast regios ahí en Facebook para que también puedan escuchar otras opciones que tenemos ahí. Y recordarles que tenemos otros podcasts durante la semana. Ayer tuvimos el flashback, ahí estuve presente platicando de Tetris Attack, guardándome las noticias de Spider-Man que andaban saliendo en ese momento. También platicamos de Revolt, este juego basado en carritos a control remoto. Ahí tuvimos de invitado a Quique, a Juan Calavera del Retrocast, y también ahí estuvieron posado, así que también estuvo otro nivel, y el resto del equipo, para que no lo dejen de escuchar. Mañana también tenemos lonchecito, para que lo anden escuchando a partir de las 10 de la noche, con el equipo de Omar y de Cristian, así que pues ahí vamos a ver de qué nos platican el día de mañana, y también el jueves vamos a volver a platicar de Spider-Man, el equipo del Push Start, ahora sí que Alarjual trae una gran cantidad de invitados para este programa. De hecho, ya estábamos viendo aquí la lista, va a estar Mareo Flores, va a estar Hick THT y Jesús González. Así que continuo, así que el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Y bueno, pues ya nomás me queda despedirme. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y esto fue el Cinemás número 132, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.